Sacrificio rock and roll, lo dice Pierre. En la mañana en vivo de la 106, cuando ya pasan 8 minutos, 9 casi, de las 10 de la mañana. ¿Qué dicen por acá? Vía SMS, anota, es 02345-1565-1479. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy buena la radio, siempre los escuchamos desde la estancia El Sosiego. Pasame el pronóstico para hoy y para completar toda la mañana. Buena música, ¿qué pasa? Fui hecho para Marte. Muchas gracias a los empleados Nesti Chaboni, dicen por acá. Bueno, el pronóstico sí, lo repetí varias veces esta mañana, pero lo vamos a repetir otra vez, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Qué más? Más mensajitos que tenemos en la mañana en vivo de la 106. En 25 ya tenemos la garrafa a 16 pesos, gracias a Barigás, dice Marcelo de 25. Ah, bueno, bien, 16 pesos está bien, ahora vamos a hablar del tema. De Kiss es ese tema que te pedí, dice, hola amigo de todos los días, ya sos como de la familia, pasá un tema de Joaquín Sabina. Hola Carlos, necesito tu ayuda, vos que sos el crack de la tecnología, yo tengo el Firefox y un día usando el Facebook apreté algo y quedaron las imágenes bloqueadas. Puedo navegar y todo, pero no me permite ver ninguna foto. ¿Tenés idea qué cacho pude haber hecho? Sí, sí, bloqueaste la foto, tenés que ir a opciones. Después te lo cuento porque nos vamos... Me puse el frac, para venir. Me puse el frac, me casé el moñito, le pedí la galera a Pachano y me vine para la radio. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Ahí está. Gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, ahí estamos con la doctora Victoria Borrego, gracias por venir. No, no hay por qué, no hay por qué. La verdad que teníamos muchas ganas de compartir esta jornada que arrancó la semana pasada con el intendente Gorosito. Ah, qué bien. Ayer estuvo el intendente Marcos y ahora, bueno, nos engalanamos con la presencia de la intendente de 25 de mayo, la doctora Victoria Borrego. Asombrada con el frac. Asombrada, me queda la ¿cómo es? La galera de Pachano me queda medio complicada con el frac negro, pero bueno, es así. ¿Todo bien? Está lindo, sí, muy bien. ¿Cómo está la ruta? Está bien la ruta, pero bueno, igual que acá. Mucha está neblina. Está gris, sí, sí. Bueno, aquí estamos, ¿eh? En la mañana de la 106 con la doctora Victoria Borrego. Vamos a empezar a charlar un poquito, va a conducir con nosotros. En un ratito se viene el móvil dulce. Vamos a compartir las medialunas de la carbonera. Ya comencé. En el en el móvil dulce, todos los días tenemos las riquísimas medialunas de la carbonera. Sale a recorrer la ciudad de Saladillo. Y nosotros aquí estamos compartiendo también las riquísimas medialunas. Muy rica. Muy rica, por el tamaño que tiene, sería casi un almuerzo para mí. Casi es un almuerzo, sí. Con dos o tres, te digo, ya tenés la comida diaria. La comida diaria. Bueno, Victoria, ¿cómo anda todo por 25 de mayo? Estamos muy bien, muy bien. Afortunadamente, estamos transitando, desde el punto de vista político, una campaña tranquila, dentro de todo bastante respetuosa. Y bueno, ya en los días finales, para encarar la elección del domingo. La elección del domingo. Bueno, ¿y tienen alguna medición o alguna percepción de la realidad como viene el 25 de mayo? Mediciones nuevas no tenemos. Las mediciones son de hace 30 días atrás. Y la percepción también va unida al deseo, es que desde el espacio político en el que estoy participando vamos a tener una buena elección. Y el deseo es que sea una elección tranquila, que tengamos los resultados rápidamente, que sea todo en un marco de paz. Parece que no va a ser tan rápido el tema de los números. Ayer hablaban de las 4 de la mañana. Sí, están hablando de muy tarde y por eso te decía, la gente se pone, o todos, pero se ponen ansiosos cuando empieza a demorar, se generan dudas también cuando se demora. Y sí, estaba escuchando que va a ser bastante largo. Muchas opciones. Nunca es demasiado en democracia. Claro, me parece, claro. ¿no? Digo, sí, no sé si opinas lo mismo. Sí, es como contradictorio en democracia decir que es mucho. Sí. Muchas, nunca son demasiadas, pero digo, muchas opciones y bienvenidas sean. Por ahí solucionaría un poco el tema lo de la boleta única, ¿no? Sí, está bueno. Me gustó. Está bueno, la experiencia de Santa Fe está buena. Santa Fe y Córdoba estuvieron espectaculares. Victoria, ahí tenemos un título en la tapa del diario La Mañana. ¿Detuvieron la obra de la Ruta 40? Sí. La cuestión no es una rescisión de contrato. Ajá. Afortunadamente, se le llama neutralización y no es, lamentablemente, desde cierto punto de vista, ahora te lo explico, uh-huh, no es la única obra que se ha, claro, se ha demorado o se ha paralizado. Es por una falta. Estuve conversando ayer con el administrador general, el ingeniero Curto, y desde la provincia no es la única obra que se ha neutralizado. Neutralizado quiere decir paralizar por un tiempo. El tiempo no lo saben precisar, pero es por una falta de partida presupuestaria desde Nación. Te digo, lamentablemente, no es la única, porque obviamente son obras que toda la gente precisa, que, claro, necesita. Desde otro punto de vista, si la única fuera la de 25 de mayo, estaría mucho más asustada, claro, digamos, para ser sincera. Claro. Sí, uno empieza a pensar que hay alguna... ¿Qué estará pasando? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una cuestión. Sí. Bueno, acá nos dicen los oyentes que en 25 de mayo ya está la garrafa a 16 pesos. Bueno, había algún problemita con la garrafa social, que ¿no? No llegaba. No llegaba. Y había problemas con los precios también, puede ser, porque acá escucho todos los días quejas de toda la zona con el tema de la garrafa social. ¿Eso tiene injerencia la municipalidad? Y lo tiene que tramitar. Ah. Tiene que tramitar. Uh-huh. Igual que la tarifa social para electricidad, tiene que tramitar. Pero no es una responsabilidad directa. Lo que yo sé es que si hubo garrafa social fue muy poco tiempo, o sea, y los precios no se respetaban. Uh-huh. No llegaba la garrafa social. Claro. Sí, es una de las quejas. Bueno, estamos comunicados con vos al 02345-1565-1479. 13 listas van a competir en 25 de mayo, pero la coalición cívica no tiene interna, ¿o sí? No, no tenemos interna. Por eso, o sea, lo único que necesitan es juntar el 1.5. No, un poquito más. Bueno, pero digo, sí. Sí, ¿cómo más? Sí, para legalmente, jurídicamente, necesitamos el 1.5. El 1.5, claro. Pero al estar en el gobierno, como claro, para poder seguir trabajando el 15 claro, de agosto, necesitamos tener no, un seguro, pero digo, para competir sí, en octubre con el 1.5. Bueno, el 1.5. Yo creo que todos los candidatos en 25 de mayo están en condiciones de obtener ese 1.5. ¿Más? Sí, yo opino que sí. Ah, bueno. O sea que la elección de octubre va a ser una elección reñida. De varios candidatos, pero obviamente no quedan todos porque por el kirchnerismo hay 4 candidatos y por UDESO hay 2. Ajá. Bueno, en cada una de ellas obviamente quedará 1 para octubre. Claro, ahí está. Bueno, ¿tenés ganas de preguntarle algo a la doctora Borrego? Que la tenés, está en el aire del asiento. Tanto que estuvieron ayer adelantando que iban a hacer preguntas hoy, bueno, ayer estuvimos con el intendente Marcos. Hoy puedes aprovechar y preguntarle lo que tengas ganas. Tenemos que ir a una pausa, Victoria. Bárbaro. ¿Te quedas un ratito? Sí, cómo no. Ahí estamos. Bueno, tenemos información necrológica aquí en la mañana de la 106. Espacio informa que falleció a los 99 años Elvira Eleisegui. Sus restos son velados en la sala C de ese espacio. El sepelio se va a realizar hoy a las 11, previo responso. La casa de duelo es Álvarez de Toledo 3423. Acordate, para más información, el CESPAS de Cestel, el Cestel de CESPAS es el 43-2000. Con 11 grados 8 de temperatura, nos vamos a la pausa a las 10 y 17. Ya volvemos, dale. No busque soluciones mágicas. En NutriAria aprenderá que una buena alimentación es la base de su salud y bienestar. Sobrepeso y obesidad, nutrición deportiva, dietoterapia. El licenciado en nutrición, Jorge Aria, atiende en Saladillo. Consultorio privado, Rivadavia 3622, teléfono 432-400. Y en la Clínica Saladillo, teléfono 433-210. En 25 de mayo, Clínica 25 de mayo, teléfono 46-328. En Roque Pérez, Clínica Fofani, teléfono 492-115. San Francisco Pet Shop. Vení a conocer la variedad de mascotas que tenemos. Hámster rusos y comunes, gerbos, chinchillas, conejos y cobayos, pájaros, canarios, diamantes de gold, diamantes mandarines, manones, calafates y cotorras australianas. Todos los accesorios, ropa, juguetes, Moisés, bolsos y jaulas para pájaros o hámster, alimentos para todas las mascotas y mucho más. San Francisco Pet Shop. Estrada 3242, teléfono 02345-1543-8184, mail sanfranciscops@hotmail.com. Tu PC tiene su lugar en Alvear. Microbox, computadoras, impresoras, servicio técnico, enlaces y equipos GSM de la línea Wilson, productos Hewlett-Packard, GPS Garmin, hosting y desarrollo web, tarjetas Visa, Master, Omix y Elevar, planes hasta 24 cuotas, créditos personales. Microbox, con los mejores precios del mercado. Sarmiento 614, teléfono 481-219, info@micro-mediobox.com.ar. ¿Estás pensando en comprar la moto, cambiar el auto o comprarte el LCD de 32 pulgadas que tanto te gusta? ¡Animate! Ahora, con los nuevos préstamos Fértil, llévate ya hasta 10 mil pesos y devolvelos hasta en 24 cuotas fijas. Hacé realidad tus sueños. Sí, escuchaste bien, hasta 10 lucas. No lo pienses más. ¡Animate! Porque en Fértil estamos con vos siempre. Mitre 2979, teléfono 45-2000. Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Cooperación Seguros es fuente de trabajo para 750 familias. Brinda cantidad y calidad de servicios a 195 mil asociados y está posicionada entre las aseguradoras con más alto nivel de liquidez del mercado asegurador argentino. Cooperación Seguros, la primera aseguradora mutual del país. En Roque Pérez, Seguros Couture, La Madrid 1475. Llega el Día del Niño y Juguetería Flick se preparó con todas las novedades en juguetes y regalos. Amplia variedad en peluches de diferentes personajes y el infaltable Sapo Pepe. Y como siempre, todo en librería escolar, comercial y artística. Fotocopias, anillados y plastificados. Te esperamos en Rivadavia Casi Pereira y te deseamos un feliz Día del Niño. Sáenz Valiente Bullrich y compañía anuncia su próximo remate. Viernes 19 de agosto 14:30 en la Sociedad Rural de Saladillo previo almuerzo. 50 toros Angus PC, 40 vaquillonas Angus PC paridas y premiadas de cabaña Babel Sac de sucesión Pedro Uturral SRL. 500 vientres seleccionados de los establecimientos María Isabel Pouchan, Los Chanaes, Sociedad Anónima, El Arenal del Carmen, Sociedad Anónima, Polans, Sociedad Anónima, Raúl Ojaurena, puesto La Margarita, Sociedad Anónima. Informes en Saladillo, Hilde Fernández. 02344-1540-4245. sbcortabelargasaladillo@hotmail.com. Doctor Facundo Cirilie, abogado, atiende en su estudio jurídico de la calle Emparanza 3165 entre Belgrano y Moreno, de lunes a jueves de 16:30 a 19:30. Solicite turno al 02344-450-965. En 25 de mayo, tomógrafo helicoidal. Soporta pacientes de hasta 220 kilos. Radiografías de miembros, cráneo, tórax, abdomen con y sin contraste. CEMEDIM, calle 23, número 962. Telefax 02345-462879 o 466666. Atendemos de 8 a 21. Urgencias, tomografía y resonancia. 02345-1568-8158. Y 1547-7352. Esta es la 106, siempre una canción. Móvil Dulce, la 106. Estamos en vivo, claro, en la mañana de la 106, con este cielo cubierto en todo el centro de la provincia de Buenos Aires, la temperatura 12 grados. Nos vamos a nuestro móvil dulce, que allí está en algún lugar de Saladillo con las riquísimas medialunas de La Carbonera. Hoy tengo coconductora, la doctora Victoria Borrego. Buen día, ¿con quién hablo? Buen día, ¿cómo andas, Carlito? Con Hernán, de Lugar de Sueño, de Pereira y Mariano Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Mira quién te va a saludar. Buen día, señor Hernán. Buen día. ¿Cómo andas? Estoy comiendo una de sus medialunas, muy ricas. No, bueno, una de las que entrega la 106. Sí, bueno. Sé que son ricas, sí, y son grandes encima. Sí, sí, sí. Dan ganas de comer estas medialunas, es verdad. ¿Todavía no te comiste ninguna? No, todavía no. Estamos acá con tu hermano, charlando. Buenísimo. Hablando de tema. Bueno, contanos, Hernán, ¿cómo te preparás para el Día del Niño? Bien, cargándome con cosas, vamos a decir, con juguetes, con un poquito de todo, ¿no? Un poco de todo. A ver cómo viene el Día del Niño. ¿Y qué crees vos? ¿Cómo va a venir? Y yo lo veo medio tranquilo, para mí, a mi parecer. Sí, porque justo están las elecciones y lo prolongaron mucho, ¿no? Pero las elecciones son... Este fin de semana, claro. Y al otro, digamos, es como que... se tira un poquito el Día del Niño, ¿no? Pero es fin de semana largo. También, la otra, que se pueden ir, ¿no es cierto? Claro. Vamos a poner opciones. Tirame una buena. Bueno, yo te tiro lo que puede pasar, digamos. Tirame una buena. No, calculemos, mira, vamos a ponerle fe, sí. Tenemos que vender. Vamos a ver, hay que vender. Yo que vos cierro. Tenía ganas de irme el fin de semana largo, ¿no? Estaba pensando en la opción. Bueno, contanos, Hernán, ¿y qué cosas trajiste? A ver. Sí, un poquito todo, a ver lo que hay en novedad, lo que vamos a ver si se puede conseguir también, porque vamos a pensar que todo esto viene de afuera, no se deja ingresar muchas cosas en el país, ¿no sí, cierto? Sí, es Entonces, cierto. Lo que hay en industria argentina, vamos a decir, o lo sí. que se puede, se dedica a rescatar para atrás, ¿no? Va a faltar cosas, eso es verdad. Va Ajá. a haber un faltante a lo que te muestran, que quizás que dicen quiero eso por la televisión, que no hay, ¿no? Claro. Pero bueno, es una parte del país que pasa. ¿Tenés el muñequito de Guillermo Moreno o no? No, pero en cualquier momento ya lo van a sacar, ¿eh? Y lo van a sacar, no compre Clarín, ¿no? Con el coso adelante, de frente. Como en el mercado, pasé el otro día por el mercado central y había una bandera que ¿La no viste? Sé, sí, tendría 40 metros, tendría. Exactamente, todo colgado de Clarín de miente. Clarín miente. Exacto. Claro, bueno, le quiero aclarar a la gente, contá un poquito por qué sabes esto del mercado central. Pues yo trabajaba en el mercado central, claro. Y bueno, lo conozco bastante bien, muchos años estuve. Claro, ahí está. Entonces, como hacen un, vamos a decir, que siempre está ahí adentro gerenciando, digamos, pues la palabra, el mercado sí. central puesto por el Estado. Sí. Bueno, parece que lo toman como dueño, ¿no? Entonces, ponen las leyes ellos, digamos. Claro, ahí está. Bueno, Hernán, contanos un poquito con quién vas a compartir las medialunas. Mirá, lo tengo acá a tu hermano, al lado lo tengo a Poltroni, con la ferretería. Sí. Y lo haremos entre nosotros, porque está muy tranquilo, por lo menos. Está tranquilo. ¿Y los vecinos de la esquina? ¿Enfrente? Sí. No, enfrente está la despensa, pero está metido adentro. Le tendría que hacer señas, a ver si con alguna medida, que traiga manteca. Está bien. ¿No? Y vos sabés lo que es, la cortás al medio y le pones una fetita de camón crudo, ¿sabés lo que es? Sí, estaría alucinante, calentón. ¿Eh? Y al microondas. Ahí, directo. Bueno, vea, ahí te tiré una sugerencia, la intendente. Muy bien, perfecto. Bueno, y contanos a quién querés mandarle saludos. Bueno, le quiero mandar saludos a mi hija, Antonella. Antonella. Sí, que en este momento va a estar. Estoy enojado con Antonella. Sí, pues no te quiso saludar. No. Mira, te discriminó. Lo saludó a Siriaco y a mí no. Ah, por eso te digo, te discriminó. Sí. Estoy enojadísimo. Bueno, ¿qué más? Cuatro años. 4 años, claro, te iba a preguntar. Así que ahora están en Jardincito, lo debes escuchar. Ahí está. Bueno. Un besito para ella. Un beso enorme. Y para la gente que me conoce, que me quiera o que no me quiera, es lo mismo. ¿Qué opinas? Pero que hay gente que no te quiere, vos. Y puede ser. Viste que la vida es siempre una lucha. Claro. ¿No? Es una lucha. Yo, me parece que el que no te quiere es de la ferretería La Toribia. Puede ser, o sea que puede ser, tiene ese toquecito, el señor. Pero no, pero bueno, en el fondo hay que tocarlo. Bueno. Buenísimo. Hernán, gracias. Bueno, de nada, y que la pase bien y que tengas buena, vamos a decir, con la doctora Borrego. Con la doctora, que tengas buen gracias. Buen día. Te vamos a contar para el viernes previo al Día del Niño para hacer algún regalo, ¿eh? Bueno, dale. Ya algo manejamos. Ya te estamos mangueando. Listo. Un saludo. Un beso, gracias. Hasta luego, doctora. Bueno, ahí estábamos, en vivo, en la mañana de la 106, con las riquísimas medialunas de la Carbonera. Todos los días... no son de Hernán. Sí, las que le llevamos son de él. Ah, bueno. Las que le llevamos son de él. Que ahí está. Bueno, cerramos este móvil dulce, vamos. Móvil dulce en la 106. aloe vera bebible, 100% natural. Mejora tu calidad de vida, artrosis, problemas intestinales, úlceras, alergias, psoriasis, diabetes, regenerador celular, desintoxicante, desinflamante, cicatrizante, energizante. Calle 12, número 1675, entre 35 y 36. Teléfono 02345-465771. Señora Analía, 25 de mayo. Fiat Auto Argentina está en Saladillo con la mejor financiación, sin intereses y en pesos, sin financieras ni bancos, directamente de fábrica todos los modelos, Uno, Palio, Siena, Uno Novo, Fiorino, Ducato. Tomamos tu usado o te ayudamos a ubicarlo. Gran promo julio. Suscribite, no pagás el anticipo e ingresás por sorteos de 6.000 y 4.000 pesos. Pagá tu cero kilómetro con tarjeta de crédito y obtenés mayores descuentos. Llama o envía mensaje al 02293-1564-7065. PLD, corretaje de cereales y oleaginosas, cobertura de precios con futuros y opciones, cobertura de riesgos climáticos e insumos agrícolas, sociedad de bolsa, negocios bursátiles, PLD, atención personalizada, agencia Roque Pérez, Balcarce 89, teléfono 02227-1550-8687, visítenos www.bld.com.ar. Elevar la tarjeta que te da más, elevar, qué fácil es comprar. Hasta en 10 cuotas puedes tener todo eso que vos quieres. Elevar. Elevar sabe lo que querés, porque es la tarjeta de tu ciudad. Por eso te la hace fácil, bien fácil. Y si no, escuchá. Hasta 10 cuotas sin interés. ¡Epa! Descuentos en comercios. Cientos de comercios. Puntos para canjear. Comprás y ganás y hay sorteos en efectivo. Elevar, elevar es ahora. Contando monedas. El Teatro Español de 25 de mayo presenta el show musical del año para toda la zona. Ismael Serrano y su gira Acuérdate de Vivir Acústico. Domingo 21 de agosto desde las 21. Entradas en venta en el teatro. 9, 29 y 30. Consultas 02345-1568-9549. Llevo la vergüenza, las manos vacías, la precariedad. Hay un lugar que siempre, siempre te da más. Para vos y tu familia hay un lugar donde todos los productos vas a encontrar. Vos sabes dónde comprar frutas, verduras y mucho más. Todos los productos en un lugar con precio y calidad. Super Alvear, atención, calidad. Super, super Alvear, siempre, siempre te da más. Siempre, siempre, siempre, te da más. Colombraro presenta su nueva línea de productos. Plásticos de alta prestación para las industrias y empresas, pensados para ordenar, almacenar, acomodar y mantener limpio cada sector. Cajoneras, estantes, muebles, bajo mesadas, contenedores apilables y autoencastrable, cestos industriales y carros de residuos portables. Si es de plástico y de la mejor calidad, es de Colombraro. Soho 3145, Saladillo. www.colombraro.com. Facebook Colombraro Plásticos. Centro de Editores Saladillo te regala computación, apoyo escolar, inglés, totalmente gratis. Todo te lo regala Centro de Editores Saladillo, una editorial de la ciudad, porque tus hijos merecen la mejor educación y capacitación. Centro de Editores Saladillo, Moreno 3487, teléfono 454-490, centrodeeditores@yahoo.com.ar. En 25 de mayo, paladares, exquisiteces, fina casa de comidas, calle 10, entre 33 y 34, con delivery de un amplio menú, lo clásico y también mariscos, pescados, comidas naturales elaboradas, todos los días platos diferentes. Paladares, exquisiteces, fina casa de comidas, vas a comer como en tu casa, calle 10, entre 33 y 34. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Esta es la 106. siempre una canción. Música, viste, porque estamos con el tema de la inauguración del Teatro Marconi, sí. En Saladillo, por eso estamos con esta música Finoli hoy también. Sabía que quedó muy bonito. Quedó lindo, sí. Dicen, no pude ir el domingo. Me comentaron. No pude ir. Igual, bueno, no debería decirlo yo, teniendo una intendente en el piso, pero te cierro el micrófono. Está bien. No por censura, pero no quiero hacerte partícipe de esto. Hubo muchas quejas porque en la inauguración se cobró entrada. O sea, no, tampoco quiero que participes si no querés, pero en la inauguración se cobró entrada, cosa que dejó mucha gente con algunas heridas. Bueno, buen día, soy Gastón de 25, preguntale a la intendente. Por favor, también se puede poner, preguntarle a la intendenta qué pasa con los residuos especiales, dice. ¿Qué son los residuos especiales? Los residuos especiales son los escombros, pastos, es lo que no es residuo domiciliario. Ajá. La bolsita que sacas de tu casa, sí. Ni lo que es patogénico. Ajá. Que tiene otro tratamiento diferente. Uh-huh. Con la pregunta que se... No sé si se refiere a algún retraso que puede haber. No sé. Si es un retraso, ya se acomodará. Y si se refiere a unas declaraciones que hice un tiempo atrás, en que por ahí en algunos medios fueron mal interpretadas o mal expresadas, tenemos que avanzar en un sistema diferente de recolección para no tener retrasos. Uh-huh. Y el tema es así. Vos, para que te retiren el residuo especial, que a veces... Te digo de dónde surgió el mi expresión, es que a veces tiran sillones, tiran mesas, ajá, sillas durante el fin de semana, uh-huh, que es una falta de respeto también para todo el resto de la comunidad. Claro. Entonces, lo que había dicho en su momento es que tenemos que rever esa situación, porque no podemos estar continuamente desde el municipio estar haciendo la recolección de ese tipo de residuos. Claro. Y lo que es pastos, ramas, que por favor se embolsaran como para poder hacer una recolección más ágil por parte de los agentes municipales y que quede mejor también como para todo el resto de la gente. Uh-huh. Bueno, yo tuve una experiencia cercana en la ciudad de Necochea, que es esta Molina ahí, que es un intendente radical. Sí. Estuve en un departamento de unos amigos en el verano que me prestaron y unos vecinos estuvieron, gente de afuera que van para el verano, sí, nada más, cortaron unas plantas y están acostumbrados a dejarlas como las dejamos nosotros acá, vinieron y hicieron una multa. Claro. Y tuvieron que llamar ellos a quien se las retirara, porque la municipalidad de Necochea no lo hace. Es que en realidad la ordenanza te dice eso, que tenés la de 25 de mayo, que tenés que llamar al municipio, pagar, y luego se te retira. Nosotros agarramos y dijimos, bueno, que la gente saque todo lo que tiene que sacar, hagamos una gran limpieza, se hace cargo el municipio, pero, digamos, ha sido muy abusivo el tema. Ajá. Esa es la cuestión. Que a uno, pero eso también es una cuestión de educación. A uno por ahí no se le da por sacar toda la calle, ¿verdad? Sí. Pero lo que te estoy diciendo de mesas, sillones, no es un decir, es una realidad. Una realidad. Es un hecho. Uh-huh. A ver, hola, quiero preguntarle a la intendenta cuándo sigue la ruta y si van a tomar gente para trabajar, dice Carlos de 25 de mayo. Hay dos empresas, uh-huh, es una unión transitoria, uh-huh, son dos empresas que habían tomado mucha gente de 25 de mayo. Uh-huh. ¿Cuándo sigue? Lamentablemente, una fecha nosotros no se la podemos, sí, dar, porque tampoco nos la puede dar la provincia, que estuvimos en comunicación en el día de ayer. No es una rescisión de contrato en el sentido de decir la empresa se va y la obra no continúa, ¿verdad? Lo que se hace es parar hasta que le puedan pagar, porque simplemente es ese, simplemente, pero nada menos, ¿verdad? Uh-huh. Es que la empresa no ha cobrado lo que tenía que... No ha cobrado casi nada, no ha cobrado nada, claro, en realidad. Y la inversión que ha hecho es mucha. Entonces, de acuerdo con el gobierno de la provincia, paran hasta tanto puedan comenzar a cobrar. Uh-huh. Y luego retomarán a la gente, obviamente, que estaba trabajando con ellos, uh-huh, opino. Ahí están pidiendo cloacas y gas en las 101, 31 y 36. 101, 31 y 36, son cinco cuadras. Nosotros estamos haciendo una obra de saneamiento por el sector, que sería el barrio San Vicente de Paúl, aledaño al cercano al barrio. Estamos haciendo una, es una obra de saneamiento porque serían cloacas, pero todavía no están conectados a la red. Cuando se pueda, que ya se comenzó a hacer las cloacas del barrio Hendriksen, se termina el barrio Hendriksen, que es un barrio muy poblado de 25 de mayo, luego se hace las del barrio Sandalio y ahí va a haber una pequeña planta de elevación. Cuando esté esa planta de elevación, podremos conectar todo ese barrio de la persona que te está haciendo la pregunta, de calle 101. También vamos a poder ir hacia atrás de la 104, que por una cuestión de niveles no se llega a la 104. Vos conocés 25 de mayo, pero la 104 es donde está el bulevar de la Laguna. Para poder avanzar para todo ese lado. Claro. Ahí está, bueno, contestado para Marcelo. Marcelo es un oyente bastante crítico que tenemos. Sí. El 25 de mayo, bueno, que participa mucho. Quiero felicitar a Victoria por su trabajo en 25. En poco tiempo hizo más que cualquiera y eso está a la vista. No hay preguntas cuando todo marcha bien, dice Laureano Fabiano. Muchas gracias. ¿Un pariente tuyo? No, muchas gracias. No. ¿Cuándo se van a tomar medidas por los perros de la calle y los que sacan a pasear sin correa?, dice Esther. Sí, sí, es un problema y tiene... Comparto la preocupación. Te comento. Ahora, en septiembre, que esté más lindo el clima, comienza la vacunación antirrábica de parte de la municipalidad. Claro. Vamos a hacer una gran campaña de difusión y ahí, con esa campaña de vacunación, vamos a comenzar a colocar chips. Los chips es para poder hacer un registro de los dueños. ¿Chips de los perros? Sí, sí, no es para... Mira, no le hace daño al perro. No, lo por ponés, eso. Lo pones con una inyección en la orejita, o en la parte de atrás, y luego le pasas un escáner. Un escáner, exacto. Para poder llevar un control del dueño, y luego, cuando terminemos el albergue canino, poder, perro que está suelto en la calle, lo albergamos ahí, y si tiene el chip, detectamos el dueño. Qué vale. Nosotros creemos que desde esta manera, toda esa gente que le da de comer a los perros, pero niega ser el propietario del perro y lo tiene en la calle, creo que va a comenzar a tener un cuidado diferente. En este sentido, yo tengo que decir que nos ayudan muchísimo en 25 de mayo. Hay una perrera municipal que alberga hoy 150 perros y hay otra asociación o parte de esa asociación que tiene alrededor de 250 perros. Opa. Y son personas de buena voluntad que los cuidan, obviamente con la colaboración con el subsidio municipal, pero el esfuerzo y el trabajo cotidiano es de ellos. Bueno, con este trabajo que tengo que comenzamos en septiembre, yo creo que vamos a ir ordenando de alguna manera la población canina de 25 de mayo, que estimamos que debe ser de 5.000 perros en total, dentro de los que están dentro del hogar y los que están afuera. 5.000 perros. Sí. Es un número. Es un número. Hay que darles de comer, ¿eh? 5.000 perros. Bueno, ahí que con el chip, digo, se me ocurrieron 5.000 cosas para hacer algún chiste. Y es chistoso, pero es chistoso. Hay que ponerle Facebook a los perros. Sí, puede ser. A ver, sí. ¿Viste que decían que le daban de baja al Facebook? Sí. Anonymous programó para el 5 de noviembre un ataque. 5 de noviembre. La verdad que venimos alertando mucho a nuestros oyentes del tema de que no pongan mucha información personal en el Facebook, porque había una filtración de información personal hacia los gobiernos a través de Facebook, teniendo en cuenta la personalidad de Mark Zuckerberg y que todo esto empezó, es una idea robada Facebook, no me sorprendió. Y Anonymous, ayer esta agrupación de hackers, están enojadísimos con Facebook, porque afirman y dicen que tienen pruebas de que los datos privados de los usuarios son vendidos a los gobiernos. Así que el 5 de noviembre, vamos a ver, por ahí Facebook tiene más recursos y zafa, pero bueno. Así que seguimos con el chip. Seguimos con el chip, sí, claro. Hola Carlos, quisiera saber dónde está la garrafa en 25 de mayo a 16 pesos, porque es una locura lo que nos toca gastar a los que no podemos darnos el lujo de traer el gas hasta nuestra casa por tenerlo a una cuadra y llena de terrenos baldíos, dice Sandra, de 25. Bueno, el que dijo que la que la garrafa estaba a 16 pesos. La verdad, lo voy a decir por única vez porque es publicidad, pero Marcelo de 25, precisamente, dice que la garrafa está en Barigas a 16 pesos. Lo digo por única vez porque es propaganda. Barigas, dijo Marcelo. Yo no lo dije, lo escribió a las 9:42 de la mañana. A ver, Carlos, decile a Hernán que más que llevarle medialunas, llevarle un pañuelo la próxima de lo que llora ese muchacho. Y es medio así como llorón. Hola, Carlos, pasame un tema, hoy es mi cumple, dice Moni de Roque Pérez, sorprendeme. Bueno, te voy a sorprender a vos y a la intendente porque voy a poner un tema que me parece que les va a gustar. Buen día, soy de 25, Gastón, preguntale a la intendenta qué pasa con los residuos especiales. Bueno, eso ya está. Ignacio Ferrobús, preguntan acá, ¿qué pasó que quedó en el olvido? A ver, quedó en el olvido y supuestamente tendría que haber estado en funcionamiento hace como 2 años. Sí, es real. Ese es un proyecto que estaba llevado adelante por el que era en su momento el secretario de gobierno, Martín Torre, y hubo una demora en lo que se refiere a poder completar el vagón, que son los buggies. Eran cuestiones importadas y no se podían traer. Y en la última reunión que yo tuve con gente de quien está financiando y quien está asesorando, estuvimos conversando con respecto a que nos den su posición, cómo poner en este momento un vagón sobre las vías del ferrocarril Roca, ¿verdad? Que sería por donde tendría que transitar, sobre todo por el estado de las vías, la falta de señalética. Uh-huh. Entonces, nosotros seguimos trabajando con respecto al proyecto del ferrobús. Se sigue trabajando, no se le sacó la coordinación del proyecto a Martín Torres, lo sigue trabajando para poder terminar el vagón, lo que es el vagón. Luego del vagón viene, digamos, algo que sería lo más importante, es poder ponerlo sobre la vía. Para poder ponerlo sobre la vía, bueno, todos sabremos que hay que cumplir con un montón de medidas de seguridad y necesitas el permiso de la empresa porque por el riesgo que genera estar colocando sobre la vía que es transitada por un tren, estar poniendo otro vagón o un ferrobús para que sea transitado. Seguimos trabajando el proyecto y la idea es poder completarlo y que por más tiempo que lleve su gestión de permisos y, como te decía, señalética y demás, de que pueda estar funcionando. Bueno, ahí está. La vía es de una empresa privada. Sí. Está tercerizado, claro, eso. Claro, claro. Es el Roca que sale de Constitución y va hasta del Valle. Y va a ir de 25... Eso hay que verlo. Ah. Hay que verlo porque es parte también de los permisos, ¿verdad? Claro. Hay un ruido. Bueno, no es un atentado, no tengan miedo. Es un corte de energía eléctrica a la planta transmisora, pero ya estamos al aire con el generador de la radio. Que bueno, los cortecitos, cuando se corta la energía eléctrica, en 12 segundos estamos en el aire de nuevo. Estamos en este momento con nuestra propia energía eléctrica que acaba de arrancar. A ver, en 25 de mayo necesitamos gente con vocación, dedicación y honestidad. Apoyamos a Victoria, dicen por acá. Muchas gracias. Es la mamá de Victoria que escribió. Bueno. Qué poca fe que me tenés, pero mamá no sabe escribir. A ver, ¿cómo es el tema de los camiones? Si hay una playa recién inaugurada y hay camiones acoplados por toda la ciudad, tapa la visibilidad de las esquinas, pero lo dejamos para después la pausa. Sí, sí. Bueno, nos vamos a la pausita. Estamos con la luz cortada allí en la planta transmisora de la 106. Estamos con nuestra propia generación. Nos vamos a las 10:47 con 13 grados de temperatura. Montonazo. Tenemos un montón de oyentes en Polvaredas y una de las oyentes que más fieles de la radio es Cloti. Cloti. Sí, Cloti que está. Te cortaron la radio, me pone acá. Te cortaron la radio, me dice Cloti. Cloti, un beso. Gracias por el aviso. Pero te cuida. Nada, ¿sabes? Cloti te muerde si le haces algo a la radio. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más, dale. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Toda la línea en bombachas de invierno de hombre y dama, desde el talle 0 al 70, en corderoy, gabardina, fantasía y alpacuna, buzos de trabajo, trajes para lluvia, botas de goma, pulóveres, línea completa en boinas Tolosa y Espinosa, ventas por mayor y menor. El Mensual, Belgrano 3212, frente al Banco Provincia, Saladillo, teléfono 45 15 50. La del gauchito, paisano. Etiquet Inc., Saladillo y Alvear te presenta a partir del 18 de agosto toda la colección Cosiuco Primavera-Verano 2011-2012, niños y adolescentes. Para este Día del Niño podés encontrar todo lo nuevo, toda la moda y sobre todo prendas limitadas. Pasá por nuestros locales y sorprendete con la colección para niños y adolescentes de Cosiuco, pensada para todas las edades y marcando un estilo único y diferente. Todas las tarjetas en cuotas sin interés. Lanzamos la colección antes que en Capital Federal y hasta el Día del Niño 10% de descuento. Supermercado El Oriental presenta sus ofertas. Plusbel por litro, 6,99. Queso cremoso por kilo, 18 pesos. Paleta por kilo, 15 pesos. Jabón en polvo Zorro, Bio, cristales 800 gramos, 6,99. Suavizante gigante todos, 3 cuartos, 3,49. Papel higiénico Suavemar blanco, 6 por 30 metros, 5,99. No te preocupes, ahora tenés una manera diferente de ver tu empresa. Sistema integrado de coberturas 360 grados del Grupo Sancor Seguros. Fácil de tomar, simple de administrar. Grupo Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Organización Ambroselli, en 25 de mayo, calle 9, número 1261. Teléfono 466456. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. En Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. Estamos de lunes a viernes de 8 a 16. Muy cerca del centro, muy práctico, muy buenos precios y una excelente atención. Supermercado El Gringo, desde Moreno e Irigoyen para todo Saladillo. Sestel 431-400. Acércate a conocer la nueva colección Ropa para toda hora, con la última tendencia para niños y niñas de 0 a 14 años. Agreganos como amigos en Facebook. Todas las tarjetas de crédito y débito hasta 6 cuotas sin interés. Y elevar hasta 10 cuotas. Créditos personales. Abierto los 365 días del año. San Martín 566. General Alvear. El SIC, Centro Integral en Computación, es la mejor alternativa para tu capacitación. Windows, Word, Excel, Internet, diseño gráfico, reparador de PC, operador intensivo para adultos, clases personalizadas. SIC, computación para todos. También el mayor surtido en juguetería y librería. Moreno 3487, teléfono 454-490. SICsaladillo@copsal.com.ar. Del Ñaupa compra toda clase de antigüedades. Mejora cualquier oferta. No malvenda sus afectos. Especialistas en platería criolla, muebles de estilo, arte, adornos, juguetes, cuchillos, rastras, ponchos, cristales firmados, estatuas, relojes y mucho más. Tasamos en toda la región. Reserva absoluta y máxima seriedad. Del Ñaupa. Antigüedades con estilo. Todas las tarjetas en cuotas. Sojo y Sarmiento. Teléfono 450-433. En 25 de mayo, luna, lencería, corsetería, blancos, con las marcas Sweet Victorian, Inocenza, Promes, Anagrán, Media Silvana, Mora, Deville, Jetien, Sol y Oro, Andros, Ritmo y todo el erotismo de Mordisco. Blanquería Arredo, luna, lencería, corsetería, blancos, en sus dos locales, Outlet en calle 26 entre 9 y 10 con las ofertas liquidación todo el año, contado, efectivo y tarjetas, y en calle 10 entre 28 y 29, compras en cuotas con tarjeta. Teléfono 463-662. Esta es la 106. Siempre una canción. En la mañana de la 106 nos vamos a tomar contacto con Seba. Ahí, Seba, ¿estás ahí? Estoy acá, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, ¿vos? Bien. Saludo para toda la gente de Saladillo y la zona. Bueno, me alegro. Bueno, ¿de vuelta por Saladillo? De vuelta, por siempre. Yo, viste, yo cuando me encariño con la gente, la zona es excelente, así que les agradezco mucho por haberme abierto las puertas de sus casas, ¿bien? Buenísimo. Bueno, Seba, ¿y qué nos traes de Mirá, Fiat? Básicamente yo sé que el tiempo es tirano, y más en radio, así que saludo para la intendenta 25 de mayo, que está ahí también. Ahí está, sí, está acá. Está bueno, atendiendo salud. Está atendiendo su ¿cómo es? Es su smartphone. Ah, muy bien, intendenta, que está con la tecnología. No, pues, está con la recién contó que le van a poner chips a los perros en 25 de mayo, imagínate cómo está. Ah, bueno, ya está. Ahí está, sí, te va a saludar, Seba, ahí está. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Es verdad lo de los chips. Ah, muy bien, te felicito. Está full, 25 de mayo le van a poner Twitter y Facebook a los perros. Impresionante. La verdad, un saludo para la gente de 25 de mayo. Bueno, también. Muchas gracias. No, por favor. Seba, ¿vas a encarar para 25 también? Sí, por supuesto. Ah, mira. 25 de mayo, Saladillo, Roque Pérez, los pueblos del Carril, Polvaredas. Nadie se queda fuera de Fiat Plan. Bueno, contanos qué trajiste esta semana. Mira, esta semana traje, bueno, primero felicitar a toda la gente de Saladillo porque cumplió años la semana pasada. Así, cumplió años la ciudad, el 31 de julio. Y básicamente decir que, bueno, vengo a traer una bonificación espectacular de fábrica y que no puede desaprovechar ninguna persona, ningún interesado o ningún oyente de tu radio puede desaprovechar esta bonificación que traigo, ¿bien? Ningún ser vivo, en realidad. Esta financiación es 0% de interés, en pesos, sin financiera ni bancos, y directamente haces el negocio con la fábrica, ¿bien? Ah, ¿no? bien. Directamente con fábrica, no hay intermediarios acá. Buenísimo. Lo que tiene interesante que hoy vengo a traer tres solicitudes bonificadas, o sea, tres contratos bonificados. Ajá. De uno, Palio y Siena, ¿bien? Ah, me encantó el uno, ¿eh? El uno es espectacular, sí. Traje un uno nuevo, güey, para que la gente lo vea. Viste qué humilde que soy, con el uno me conformo. Sí. ¿Eso es un piropo o es un me tiraste abajo del ferrobús? No, es un piropo, por favor. Ah, bueno. Si la intendenta 25 de mayo es igual también. Ya creo que... Sí, le va un Fiat Uno, sí. Muy bien. Bueno, básicamente vengo a traer bonificaciones de Palio, Siena y Uno, uh-huh. ¿Bien? Y traigo dos planes recambio, ¿bien? Que vos me preguntarás, ¿qué será el plan recambio? El plan recambio me imagino. Es... Muy bien. A ver. A la persona, el cliente o tu oyente que tenga un usadito, que no sepa qué hacer, que viste que el usado directamente te lo matan, te lo mandan abajo sí. Con el precio. Sí. Hoy por hoy vendés un usado y no te podés comprar un usado mejor porque sí. Los usados también están por las nubes. O sea, directamente lo que tiene de interesante el plan recambio es que vos, con tu usado, vas a retirar tu cero kilómetro. Bien, entrás con tu vehículo usado. Ajá. Nosotros te ayudamos a ubicarlo o te lo tomamos en caso de estar en buenas condiciones. Sí. Y directamente podés retirar tu cero kilómetro. Tengo un Senda 97. Sí, no hay problema. ¿Va? No hay problema. Multimarca esto. No hay problema, tiene que ser exactamente Fiat, puede ser cualquier marca. Así que no hay problema por eso. Buenísimo. No hay drama. Tenés un Fiat Tipo también. No hay ningún tipo de problema por eso. No, pero está bueno porque sí, con el Fiat Tipo no hay ningún tipo de problema. Claro, es obvio. Por eso no hay ningún tipo, valga la redundancia. Muy bien. Estamos a full, ¿eh? Además, tengo para comentar también que tengo sorteos. Sí. O sea, de acá a fin de año por 6.400. Esperá, llega tarde, pero llega. Pará. Sí. Pará que llega tarde, pero... Seba, dame un segundo. No estaba preparado para esto, pero llega, mirá. Ahí está, muy bien. Excelente. Llegó. La intención estuvo, sí. Bueno, a ver, contanos, Seba. Mirá, tenés una bonificación especial de 6.000 y 4.000 pesos. Sí. Bien. De acá a fin de año para todos los clientes que se suscriban hoy también. Ah, además, mirá. Tenés la posibilidad que la primera cuota se te haga un 50% o 60% de descuento. Depende buenísimo. Con qué lo hagas. Por ejemplo, si lo haces con tarjeta tenés un 70% de descuento. ¿70%? Si lo haces en efectivo un 50% de la primera cuota, ¿bien? Pa. O sea, no se te cobra el anticipo. Y otra cosa, la gente que se suscriba con tarjeta naranja o naranja Visa, además de todos los beneficios que trae la financiación, va a tener la posibilidad de participar por un cero kilómetro, ¿eh? Por el sorteo de un cero kilómetro que se va a sortear en el mes de noviembre. Buenísimo. Así que eso está muy interesante también. Seba, ya quiero saber a dónde te llamo. Ya, ahí está, sos ansioso, ahí vamos, sí. Vamos, eso no, me gusta. No aguanto. No aguantás, ahí vamos. 0-2-2-9-3-15-64-70-65 0-2-2-9-3-15-64-70-65 7065. Primeros tres oyentes de tu radio tienen esa bonificación espectacular que pasé, que te dije al principio, y tiene además la posibilidad de los dos planes de recambio que traje también, que te da la posibilidad que con tu usado te lleves tu cero kilómetro. Acá, viste, el eslogan de Fiat es: paga la cuota que podés, retirar el auto que querés. ¿Por qué es eso? Porque vos podés entrar por un Fiat 1, pagar la diferencia, retirar un palo y seguir pagando el Fiat 1. Por espectacular. La posibilidad que te da Fiat, te va a dar la posibilidad de retirar cualquier modelo, el modelo que te guste, pagando la cuota que se va a acomodar a tu bolsillo. Solo con tu DNI ingresás, más primer cuota anticipo, ya ingresás a la financiación de Fiat y además tenés la posibilidad de que nosotros te vamos a visitar a tu domicilio, no te tenés que acercarte ni molestarte de tu casa, directamente nosotros te vamos a visitar a tu domicilio. Y la gente de campo, no se preocupe que nosotros vamos hasta el campo. Nosotros lo que queremos es que nadie se pierda la financiación, ¿bien? Que vos lo que te querés comer es un choriseco, me parece. Sí, puede ser también, ¿no? Si preparan un cafecito calentito, tampoco se enoja uno. No, en el campo, mate, sí, mate, en el campo. Mate, mate, sí, mate. El cafecito ya quedó. Ya quedó, se fue. Mirá, te recuerdo el número de vuelta. Dale. 02293-1564-7065. Bueno, ahí tienen que mandar Carlos quiere Fiat. Carlos quiere Fiat, tal cual. Es así, tal cual. O podemos, si no, Fiat, porque si no, capaz no alcanza para Carlos. No hay problema. Carlitos, bueno, te agradezco. Un abrazo. Déjame agradecer mucho a la gente de Saladillo, que de la zona, que siempre se ha comunicado conmigo y que me ha abierto las puertas de su casa. Y déjame agradecerle a toda la gente que aprovechó el negocio y a la gente que lo va a aprovechar, ¿bien? 02293-1564-7065. No te quedes afuera de tu cero kilómetro. Todo el mundo tiene cero kilómetro. Vos no te podés quedar afuera. Aprovechalo de la mano de Fiat. Ya comunicate conmigo. Buenísimo, Seba. Un abrazo. Carlitos, un abrazo a vos. Éxitos y un abrazo y un beso para la intendenta de 25 de mayo. Otro, Sebastián. Muchas gracias. Chao, Seba. Bueno, mira qué lujete que te diste hoy, Un abrazo grande. La verdad que sí. Chau, chau. Sí. Un abrazo grande, chicos. Chau, si chau. Estás difónico, lo podés llamar a Sebastián. Sí, no, olvídate. Aparte tengo el teléfono acá, 02293-1564-7065. Bueno, un poquito de music. Vamos. Un poquitito. Música que vamos a dedicar a nuestros oyentes. Sorprendeme con la música, me dijeron, te sorprendí. ¿O no? This is International. Big Mega Radio Smasher. The time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe. I came up in here to rock, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control, let's do it all night till we can't do it no more. Until the roof come burning down. Yeah, it's hot in her. The temperature has got these ladies getting freakier. I got freaky, freaky, baby. I was chilling with my ladies. I didn't come to get bougie. I came here to get crazy. I was born to get wild. That's my style. If you didn't know that, well, baby, now you know now. 'Cause I'm having a good time. El tiempo de mi vida, música que me parece que le gusta a Victoria esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está bueno? Sí, el tipo de música me gusta. Ahí está bueno. tipo dance, sí. Un poquito bailable, ¿no? ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta. ¿Y últimamente? Últimamente he tenido algunos eventos, cumpleaños, casamientos que he venido bailando. Ajá. Sí, he hecho tarde. ¿Algún lado no va, no? ¿Qué sé yo? Pocas plumas. Pocas plumas fui una vez. Hay pocas plumas de 25, sí, claro. De Monteverde. Fui una vez, es un lugar muy lindo. Sí, una sí. Sola vez fui, hace un tiempo atrás. A mí me encanta el Pocas Plumas. Bueno, seguimos en la mañana en vivo de la 106. cuántos mensajes, vamos a ir repasando. ¿Qué dice Fernando? Dice, le quería preguntar al intendente si están los planes dotar de cloacas para el barrio privado Adidas, privado de cloacas, privado de asfalto, privado de luz. No era un chiste, al menos tenemos mejorado y también gas natural, pero las cloacas son muy necesarias, especialmente por la contaminación. ¿Están los planes? Sí, tiene humor. Tiene humor, tiene sí. Humor. Va con onda. Sí, va con onda. Mirá, con el sistema que hemos empezado a utilizar de para cloacas, que es el frentista municipio, el frentista de la cuadra deja pago los materiales, el municipio pone toda la mano de obra, estaríamos hablando de un 40% de materiales, 60% mano de obra, se le ha podido dar una agilidad importante a lo que es cloacas. Es cuestión de ver qué vecinos frentistas del barrio Adidas están claro, interesados claro. Si lo podemos empezar. Ahí está, lo bueno. Podemos empezar. Ahí está, se puede empezar. Y el resto de las cuestiones también habría que mejorarlas, a las que hace referencia. Lo que es más difícil es la cuestión de gas, porque dentro de las prioridades que nosotros hemos puesto está lo que es agua corriente y cloacas. Ah, claro. Y el gas es necesario, sobre todo en este momento y en cuanto a lo económico, pero al ser con empresa privada tiene un costo bastante elevado y por lo general vos sabés que ocurre que no todas las personas se conectan y esperan a que el resto pague para claro. conectarse. Entonces ahí tendría que estar subsidiando el municipio claro. y hemos priorizado otras cuestiones. Pero las cloacas sí se puede acercar directamente a la Secretaría de Obras Públicas, decirle a Fernando o que está escuchando a Fernando y lo podemos ver al tema, no hay problema. Está. Buenísimo, bueno, ahí está pasada la pregunta. Bueno, y antes de la pausa teníamos la pregunta cómo es el tema de los camiones. Hay una playa recién inaugurada y si hay camiones y acoplados por toda la ciudad, tapa la visibilidad de las esquinas. Sí, hay una playa que va a ser utilizada por los camiones que trabajan con una empresa cerealera que está ahí. Hay otra playa que es la que ha inaugurado Astrán, que es la asociación de camioneros que trabaja mucho en 25 de mayo, han trabajado un montón, es con terreno cedido por el municipio y estamos haciendo algunos aportes en iluminación. Y va a haber posiblemente otra playa más en otro sector de la ciudad, ajá. como para que esté cubierto y que nadie pueda decir que no hay lugar como para poder estacionar. Una vez que esté totalmente instalada, tenemos que mandar la ordenanza para ser obligatorio, porque hoy no es obligatorio estacionar en las playas de camiones. Bueno, buen día nuevamente. Le podrías preguntar sobre Laguna. Hoy, lamentablemente, ¿cómo está? Dice Gastón. La Laguna Mulitas. La Laguna Mulitas, no sé si hace mucho que no la ves. Y 15 días. ¿No? Y bueno, está exactamente igual que hace 15 días. Era para ver si la habías visto. No, pero acá dicen, Gastón. Sí. Dice que cuál es el... Es lamentable cómo está. Dice. Sí, sí, es real. Está hablando del espejo de agua, no de todo lo que está... No donde se hacen los eventos. Exacto. Alrededor. Y que está creciendo mucho porque las instituciones que rodean la laguna... Claro. Por ejemplo, el Tagora Rugby está creciendo mucho, el hockey está creciendo, el club de pesca... que es club de pesca y hoy no puede pescar nada, tiene una comisión, claro. tiene una comisión que está con toda la energía, haciendo todo un espacio con baños nuevos, o sea, todo lo que está por fuera de la infraestructura, va creciendo, estamos haciendo en este momento la ampliación del gas para llevarlo a la confitería, a la base de campamento, y con lo que se refiere directamente al espejo de agua, ya estamos en contacto con ingenieros que van a venir a hacer perforaciones a los lugares secos de adentro de la laguna, ajá. para poder estudiar la tierra. Y ya tenemos elaborado, que fue un trabajo que llevó mucho tiempo, todo el proyecto que hay que presentar para que diferentes ramas de diferentes profesiones, de diferentes ingenierías y demás, puedan hacer un estudio integral, lleve el tiempo que lleve, pero para hacerlo en profundidad, y ver realmente cuál es la salida para recuperar el estado de la laguna. Ajá. Si hay cuestiones que son solamente naturales, naturaleza, o si hay cuestiones que la mano del hombre, ya sea pluviales, claro. el viejo desagote del frigorífico en los años 70, diferentes cuestiones que han perjudicado el estado de la laguna. Este informe, este diagnóstico que se va a hacer, vamos a estar pidiendo el financiamiento porque tiene un costo muy elevado, claro. porque intervienen muchísimas profesiones. al CFI en principio, Consejo Federal de Inversiones. Pero ya está desarrollado todo el pedido para ir a hacer la presentación directamente para pedir el financiamiento. Bien. Bueno, acá hablan de un ex intendente de 25 y hacen afirmaciones que me dice pasalo. Obviamente estas cuestiones tenés que denunciarlas en la justicia, no son para hacerlas públicas, por lo menos yo. Con su dedicación y honestidad debería seguir así 4 años más. La felicito por no responder a las agresiones de los otros precandidatos, solo critican porque no tienen propuestas viables, dicen. Bueno, por acá. Gracias por el mensaje. Buen día, Carlos y Victoria, quisiera saber cuándo van a arreglar la laguna, que es una picardía. Bueno, esta es otra pregunta sobre el mismo tema. Deduzco que nuestras tasas en Saladillo no son tan caras como dicen, porque acá sacás las ramas y además y el camión te lo lleva al toque sin tanto drama. ¿Cuánto vale una taza de alumbrado, barrido y limpieza en 25? Tenés diferentes escalas, pero es muy, muy, muy barata. Quedó de tiempo atrás. Estás en, podés estar en 30 pesos. Alguna. Sí, es muy cara, Saladillo. ¿Quién dice? Ay, metí la pata. Sí, 80 pesos pago yo en el terreno baldío acá. Depende del lugar también, depende del lugar. Sí, bueno, pero acá cuadruplica el costo de 25 de mayo. A ver. ¿Quién dice por acá? Sí, es cara, no sé tu nombre, pero es cara. Nos quedamos atrás con lo que es público. En Alvear vale 10 pesos, te aclaro por la duda, por bimestre. El gas está... No, digo porque es, debe ser alguien, algún gorosista que escribió, así que al gorosista que escribió le digo sí, es cara. 107 con no sé cuánto paga mi vieja acá al lado. Y yo pago por un terreno baldío donde está la planta transmisora de la radio, 79 pesos, donde a propósito dejé una bolsa de basura colgada, estuvo 6 meses, me dio vergüenza y la llevé yo. ¿Qué más? Le contesto al gorosista que escribió acá. El gas está, digo, porque hay que poner las cosas en su contexto también, ¿no? El gas está en 17 pesos en la 9, número 3564. Dicen por acá, Marcelo, Marcelo, ¿trabajás ahí en Variedad vos? 9304 y 305. Hola, Carlos, hace un tiempo fui a la casa de Vika y le conté que estaba pasando un mal momento y ella de su bolsillo me ayudó. Hay que contar también estas cosas, besos, dicen por acá. Bueno. No es necesario contarlo. Bueno, pero bueno, gracias. Leemos todo, salvo... Vika es mi sobrenombre. Vika desde hace... Mira. Vika es mi sobrenombre. Bueno, sí, el formato de mensajes que no leo es este, que creo que lo estás leyendo ahí, donde hacen denuncias... Es una agresión a un precandidato. Sí, a un precandidato. Sí. Quería que me lo verificaras al aire. Vos, no tiene sentido, no es el motivo de esta... de esta cuestión. A un precandidato que no soy yo, aclaremos. No, claro, seguro. Si no lo hubiéramos contestado, obviamente. Yo lo hubiera leído o lo hubiera contestado. Sí. Soy Lila Gatti, preguntale a la intendenta si le gustaría que le haga una reunión en mi casa. Bueno, vivo en el barrio Federal, ahí está. Después tomo nota. Gracias, muy atenta. Es muy buena la gestión de Victoria Borrego, tiene que seguir siendo nuestra intendente. Le quiero decir a Jorge de Roque Pérez, que está escuchando la radio, que estuve muy complaciente con Goro. No estuve para nada complaciente con Goro. No sé si le gustó mucho el tema de los caños con asbesto, que era en definitiva el fin de la nota, ¿no? Cambiar los caños con asbesto. Y en todo caso, el que estuvo complaciente fue la gente, porque yo simplemente, en este caso, estoy haciendo el nexo. Lógico, hasta ahora yo no he preguntado nada hasta ahora. Intendente, siga así, en casa la votamos todos y somos 7, dice Julián. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, por el dato de la garrafa. Y para el intendente estaría bueno que alguien de su entorno, si ella no puede visitar los barrios a pie, días de lluvia y por las noches, para ver las necesidades de los vecinos y las calles. ¿Qué dice...? 2021 creo que no hay calle 2021, porque si no llegaría hasta Alvear 25. Sí, no. Debe ser 21, 20, 21, ¿no? 20, 21, sí. 22, ¿no? Sí. Debe ser que hay algún problemita por ahí. Pero no llegó a leer 20, 21 y qué. Déjame... después hay que... Se escapó el mensaje. Se escapó, ese. Por eso no lo veía. Acá está, 29... Bueno, son tantos los mensajes. Puede ser 20, si la 2021, lo que sería el barrio de San Dalio. Bueno. Pero... Ya llegará. A ver. Pero conocemos la situación de las calles de tierra, sobre todo de las calles de tierra en momentos de lluvia. y por eso estamos tratando de avanzar en un mejorado para por lo menos poder evitar los lagunones que se arman. Y yo recorro, más allá de los funcionarios que recorren, yo recorro y por de noche se debe estar refiriendo a lo que es la iluminación. Si podemos encontrar calle 20, ¿cuánto te puedo contestar con más precisión? Sí, ahí dicen 20, 21, 22, 3, 4, 5 y 6. Y alrededores, gracias a vos por informarnos. Ahí estamos, y ahí estamos también haciendo una ampliación próximamente de iluminación. Próximamente me refiero a que estará comenzando la semana que viene. Ah, bueno. Bueno, ahí tenés, contestado Sandrita de 25. Fiel oyente, Sandra, de 25, ¿sí? Hola, por favor, comentale a la intendenta que 29, 103 y 102 hay siempre tres camiones estacionados. Todos los sábados lo multan y hay menores. Será de un concejal, dice. ¿Es de un concejal? Bueno, la titularidad en este momento en realidad no se dé. La titularidad está relacionado a un concejal. Pero el tema, como está planteada la pregunta, yo simplemente te voy a responder que leo que realmente lo multan muy seguido, pero por la ley, la clausura va a venir ordenada directamente del juzgado. O sea, no hay una clausura que el municipio tiene y no la lleva adelante por pedido del juzgado. ¿El juzgado de faltas? Si es por alcohol y por la de ley de nocturnidad, el juzgado de paz. Ah, el juzgado de paz. Claro, sí. No tiene injerencia el municipio ahí. Y policía lo está multando, lo está infraccionando. Ahora, ¿no hay acumulación de multas y después clausura definitiva? Vos sabés que ha tenido muchas infracciones. No, yo lo leo en el diario. Yo también, porque no tenemos injerencia. Sí podríamos controlar, pero no estamos llamando para ver qué ocurre o qué no ocurre. Lo que quiero decir es que somos absolutamente imparciales en este tema. Policía es lo que le hemos pedido, que haga todo el control de lo que es la nocturnidad, y policía lo está haciendo, y ha tenido varias infracciones. Luego de que llegas a alguna infracción, y las multas son altas, de que llegas a alguna infracción te viene una clausura preventiva y luego una clausura. Puede ser definitiva. Ahí está. Soy vecino de calle 12... 20... Con respecto a eso, te quiero decir algo que por ahí, menores, decía la pregunta. A ver, sí, por menores. Bueno, nosotros lo que hicimos es, por menores, hicimos una presentación en el Consejo Deliberante, porque es la idea que llevamos adelante, la venimos explicando. La ley te prohíbe la permanencia de los chicos de 17 y de 18. Nosotros no estamos de acuerdo, no lo consideramos razonable, porque 17 y 18 están compartiendo su último año de curso. Entonces, más allá de lo que es el alcohol o no, la permanencia... y pedimos que había proyectos de ley en el Senado, en este sentido, que se le diera tratamiento para poder permitir que 17 y 18 puedan, su último año de curso, puedan salir y poder estar saliendo dentro de lo razonable, de lo saludable, ¿verdad? Poder estar en una noche de esparcimiento juntos de manera sana. Ahí está. Bueno, eso es un criterio municipal. Es ahí un proyecto, es un proyecto que está en la legislatura, porque creo que han entendido que 17 y 18 tienen que poder compartir, y nosotros avalamos ese proyecto y hemos pedido al Consejo Deliberante de 25 de mayo que apoye esta posición del gobierno municipal también. Bueno, ahí el mensaje que sigue es discriminatorio, así que no lo voy a leer. Victoria lo está leyendo en este momento. A mí me parece discriminatorio, así que no lo voy a leer. ¿Cuál? Que dice esto, que es un... Esto. Esto es... No discriminamos. Nosotros, por lo menos. ¿Se alcanza a leer ahí? Sí, ya leí. No sé... Es discriminatorio en cuanto a un comercio de 25 de mayo. Y a la gente. Alguna gente de 25 de mayo. Exactamente. No me parece. No, listo, seguimos. ¿Cómo hace campaña la intendente de 25? Yo te escucho siempre y nunca te atendió el teléfono. Yo soy antipolítica, con esto no le hago campaña a nadie, dice Octavio de 25. No estamos haciendo campaña, estamos invitando a todos los intendentes de la zona, como hacemos prácticamente siempre. Hay que recordar... Bueno, para la persona que está llamando por teléfono, creo que todavía no entendió que estamos en el aire, así que este, que nos llame en la tanda o bien que nos llame después de las 12. Pero en la tanda sería lo ideal. Que me dice, nunca te atendió el teléfono, la intendente. Nunca me atendiste el teléfono. No. Vine a comer así de la nada, compartimos una comida de la nada. Bueno, pero... tuvimos unos desencuentros al sí, comienzo. Pero después me enteré que era por este... que la vida... tenemos vidas en diferentes horarios, por ahí. También, y no sabía que había llamado. Sí, una, sí, bueno, eso está zanjado, ¿eh? Lo charlamos con la intendente... O sea, no nos estamos falseando ahora. No, eso es cierto. Bueno, Majo pregunta qué pasó con la... Majo... este, te hice caso y el viernes vamos a hacer la nota que nos pediste, ¿eh? Así que le digo, pues Majo nos es un oyente fiel que tenemos de 25 y nos sugirió hace un tiempo atrás una nota, este, sí. Porque el viernes hay veda. Sí. Entonces Majo nos sugirió hacer una nota que tiene que ver con el tupper. ¿Viste los tupper? Los tuppers, sí. Los comunes tupper que uno conoce como los tuppers. Claro, bueno, eso no, el otro tupper, el tupper que sigue con una S. Que en 25 de mayo hay venta de tupper sex. Ajá. Así que... ajá, en 25 de mayo. En 25, no es ilegal, no, te digo por la duda, no es ilegal, no. Así que el para salir de toda esta cosa aburrida de la campaña, el viernes los políticos arrancan con eso el viernes. Por única vez. Está bien. El viernes a la noche fui a hablar con Claudita, que está allí, este, en la zona del barrio Federal, estaba con su marido Marcelo. Sí. Estuvimos charlando como 2 horas, preparando la nota para el viernes. Nosotros tenemos un comité medieval que controla la radio, que sí, es gente muy estrecha de mente, sí, y estoy tratando de ver si me la van a dejar pasar a la nota. Así que, este, vamos a ver. Y te debes a tus oyentes. Me debo a mis y oyentes. Y por lo que veo, los tenés muy firmes. Hay un comité medieval que es muy duro, así que estoy chequeando a ver si me la van a dejar pasar. Bueno, a ver, ¿qué pasó con la planta de biodiesel? Dice Majo. Majo está full. Está muy bien. Está full, Majo. La planta de biodiesel está situada al lado de lo que es la planta de tratamiento de residuos sólidos, donde se llevan todos los residuos para separarlos. Uh-huh. Y esa planta tiene una buena infraestructura y tiene, para poder hacer el biodiesel, es una máquina a pequeña escala. Habíamos podido hacer un convenio con una cooperativa que está dentro de Federación Agraria, se mandó al Consejo Deliberante una cooperativa que se iba a hacer cargo para poder producir a mayor escala. Uh-huh. Que realmente es lo... o sea, como se puede producir en este momento, con la maquinaria que hay, es para poder hacer una muy, muy pequeña producción. Y se había hecho el convenio, después de mucho trabajo, con una cooperativa, como te decía, que integra Federación Agraria, parte de Federación Agraria de 25 de mayo, y al ser municipal necesitábamos el ok o la aprobación del Consejo Deliberante. Bueno, se llevó un tratamiento de más de 10 meses, y como toda cuestión de negocios y comercial, la cooperativa en ese momento no, al momento de salir aprobado, que fue hace muy poco, su situación era otra, pero de todas maneras estuve reunida la semana pasada, donde vimos la posibilidad de comenzar a conversar de nuevo sobre la posibilidad que la cooperativa se haga cargo. O sea, la municipalidad, el gobierno municipal no tiene como premisa... Esto está muy enganchado al ferrobús. ¿Anda con biodiesel el ferrobús? El ferrobús, el proyecto del ferrobús es en principio financiado porque su combustible iba a ser biocombustible. Ah, esa es la parte, digamos, interesante que se le vio al ferrobús. Ajá. Sobre todo más allá de que te pueda conectar las localidades, es por el tipo de combustible. Uh-huh. Entonces el municipio debe mantener la planta para el día de mañana poder proveer el combustible al ferrobús, ¿verdad? Sí. Pero no es la idea, te decía, no es la idea de estar lucrando ni de invertir en este momento al nivel que hay que invertir para poder producir en serio biodiesel. Por lo tanto, la idea era no tercerizarlo digamos, a una empresa que comercialice, pero sí nos parecía una muy buena idea esta cooperativa. Victoria, teniendo, yo la verdad que esto de... La cooperativa trabaja con porcinos. No sabía cuál era la estrategia del biodiesel, bueno, ahora la sé. Pero teniendo en cuenta esta crisis que estamos pasando en la Argentina, viste que a veces... Sí, energética. Cada 15 días no hay combustible. Sí. El fin de semana... ahora este fin de semana no va a haber combustible. El fin de semana largo tampoco va a haber combustible. Estamos complicados con el tema de las elecciones por el combustible también. Digo, por ahí... No sé si el biodiesel sirve para los autos. No tengo idea. Nosotros... Le podés poner en una proporción pequeña. Una proporción. Nosotros lo estuvimos trabajando con los camiones recolectores. Ajá. Es una proporción pequeña. Creo que el total no podés, salvo que esté totalmente adaptado. Claro. Tan técnico no lo sé. Pero sí podés ir echándole del 10%. Ajá. Sí, a proporciones. Por ahí sería estratégico, ¿no? Tener una planta andando en el futuro. A otra escala, sí. Claro, a otra escala. Y también tenés claro. Biodiesel con diferentes... Por ejemplo, hay biodiesel con agua... Hay biodiesel con soja, diferentes productos. A ver, pregúntale por qué le van a poner las cloacas al barrio Sandalio y el barrio de atrás del hospital es más viejo y el gas también, dicen por acá. Porque los proyectos que se presentaron a Lenosa, esto vienen con financiamiento de... Ah, vienen con cargo de la provincia, tenés que hacer lo que te dicen. Y mira, nosotros habíamos presentado barrio Verón, que es realmente de un alto costo poder hacer las cloacas para el barrio Verón. Ajá. Habíamos presentado Hendrickson, Sandalio era otra de las opciones, pero la verdad es que como es... Nosotros en 25, en todo el partido 25 de mayo, a nuestro criterio, tenemos tres sectores que son los más carenciados de todo el partido 25 de mayo, como sectores, no como personas, sectores. Uh-huh. Uno es el barrio Avellaneda de Norberto de la Riestra, el otro es el barrio Sandalio de 25 de mayo, y un sector de 12 familias que están viviendo en el ferrocarril. Uh-huh. Con ese criterio de ser las personas más carenciadas, que no tienen capacidad de repago, es que se decidió también desde Nación el barrio Sandalio. Uh-huh. Ahí está. Bueno, pero esto no implica como... No implica que no se pueda avanzar en otros barrios. Y como te decía anteriormente, la planta de elevación que va a llevar la obra del barrio Sandalio va a permitir extender hacia otros barrios. Por una cuestión de niveles. Sonia de 25 dice, mi marido está anotado para la ruta. También llevó currículum para poder trabajar, pero hasta ahora no lo han llamado. Bueno, es porque... Ahora no lo van a llamar, claro, lamentablemente. No lo van a llamar. ¿Por qué antes no me da una entrevista? Dicen por acá. ¿Pero qué nos quieren hacer de discutir? A nosotros... Sí, claro. No vamos a pelear. Pues es que nos da rating. Nosotros no necesitamos por ahí, pero si nos peleamos por ahí nos da un poquito de rating. Ay, pero no, yo no tengo ganas de pelearme. Ay, Dios. Bueno, Majo que está como loca. Majo, después le paso todos los mensajes tuyos en PAC. Sí. A la intendenta y charla. Y los puedo contestar por ahí. No, ¿sabes por qué? Porque si no le sacas el lugar a otra gente que quiere preguntar. Pero quédate tranquila que está leyendo todos los mensajes tuyos, ¿eh? ¿Qué más? Hola, Carlos. Preguntale a Victoria cuándo van a arreglar el tema de los empleados municipales que viven de licencia. Para que siguen cayendo. ¿Cuándo van a arreglar el tema de los empleados que viven de licencia? ¿Van a poner un médico en serio y que no por cualquier cosa se tome licencia? ¿Cómo? Sí, no entendí. Estaba leyendo la anterior de Majo. Ah, disculpame. Dice que los empleados municipales viven de licencia. Un médico que en serio que les dé licencia como corresponde y no cualquier cosa. Bueno, te comento. No podemos decir los empleados municipales viven de licencia. Hay algunos empleados, como en otras organizaciones, que pasan certificado médico, firmado por un médico, y ese tipo de licencias creo que se refiere a las licencias médicas. Mm. Entiendo. Supongo que deben de ser. Cuando las licencias médicas son reiteradas, los certificados son reiterados, se pide junta médica. Y nosotros le estamos pidiendo a la junta médica. Ah. Nosotros lo que no tenemos es un médico que se dedique solo a eso. En una oportunidad, tiempo atrás, lo íbamos a contratar y realmente los honorarios, porque obviamente tienen que discutirle también la firma a todo el resto de los certificados médicos. Ah, claro. Tenía que ser de afuera, preferentemente. Claro. por una cuestión, digamos, sí, de no convivencia. De cordialidad también con sus colegas, ¿verdad? Sí. Y en ese momento los costos, habíamos conseguido solo uno, te estoy hablando 4 o 5 años atrás, uh-huh, los costos eran bastante elevados. Pero estamos siguiendo esa cuestión y todo lo que es reiterativo, ¿verdad? Y la ley, cuando la ley ya te lo marca, estamos pidiendo las juntas médicas. Está bien. Bueno, a ver, soy vecino de 12, 21 y 22. Quería saber si está previsto para este año el cordón cuneta. Se había pedido hace 2 meses aproximadamente. Sí, nosotros hace un tiempo hemos podido adquirir una máquina para hacer cordón cuneta. Esa máquina funcionando bien realmente se hizo una maravilla, porque puede hacer 80 metros por hora. Ah, 80 metros por hora. Es una maravilla funcionando bien, pero eso te quería explicar. Dentro de lo que es el precio de la adquisición viene la capacitación, pero realmente recién le están tomando la mano, claro, porque no puedes hacer un cordón cuneta que al tiempo se te caiga, claro, o que te quede, claro, que te quede torcido, ¿verdad? Claro. Entonces le están tomando la mano, están trabajando por la calle 32-33, pero obviamente el cordón cuneta... no es lo ideal, pero es un gran avance en cuanto al saneamiento y como para que quede instalado y poder en un futuro poder avanzar en otra cosa, claro, que ya sea asfalto o mejorado. La idea es que cuando vamos a trabajar en 2 frentes, uno con la máquina cordonera y el otro con los viejos moldes, con la mano de obra, los viejos moldes, y la idea es poder llegar a la mayor cantidad de lugares de 25 de mayo, pero a través de consorcios de vecinos, como te decía, con un sistema similar al que estamos utilizando en Cloacas. Uh-huh, ahí está. Bueno, la felicito, Victoria. Lleva una política prolija y ordenada. Necesita tiempo y él nos dirá cómo nos vamos, que no nos vamos a equivocar con ella, dice Carlos de 25. Muchas gracias. Perdón, soy Dani de 25, la que mandé el mensaje sobre los municipales. Ah, porque yo digo que no puede haber mensajes anónimos, por eso se identifica. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de lugares de 25 de mayo, pero a través de consorcios de vecinos, como te decía, con un sistema similar al que estamos utilizando en Cloacas. Uh-huh, ahí está. Bueno, la felicito, Victoria. Lleva una política prolija y ordenada. Necesita tiempo y él nos dirá cómo nos vamos, que no nos vamos a equivocar con ella, dice Carlos de 25. Muchas gracias. Perdón, soy Dani de 25, la que mandé el mensaje sobre los municipales. Ah, porque yo digo que no puede haber mensajes anónimos, por eso se identifica. No me gustan los mensajes anónimos. Hola, Carlos, quisiera saber qué planes tiene la señora intendenta para la esquina de 10:30, 10:30. Que ya han realizado una obra horrible y no han dado solución alguna. La semana pasada juntaron el barro en 2 pilas y todavía está, dice Belén. La 10:30 es un viejo, tiene... A ver, no comparto lo de la obra horrible, ¿verdad? Pero sí que todavía no se ha podido sacar el anegamiento de la calle 10:30. Uh-huh. Te voy a decir... La preocupación de la calle 10:30 es porque es un viejo, viste, los problemas emblemáticos de 25 de mayo. Uh-huh. En esa esquina hay una elevación en el asfalto y se junta agua que realmente los comercios y a uno en particular de ahí, cuando hay agua y pasa un auto, se le mete el agua dentro del comercio directamente. Uh-huh. Hemos comprado una máquina para cortar el pavimento, el hormigón, uh-huh, y principalmente... o específicamente la primera obra y para poder trabajar se compró para este problema de la calle 10:30. Ajá. De la calle 10:30 se hizo toda una perforación para conectar caño y que salga el agua hacia la 31, que hay una gran boca de tormenta. Es verdad que yo vivo a 2 cuadras de ahí, ajá, cuadra y media. Es verdad que hubo mucho barro también por una cuestión climática, ajá, pero que no se pudo todavía resolver la acumulación de... También una cuestión de niveles del lugar. Tenemos que profundizar, pero creo que va a dar resultado la obra que le llama horrible, que la trataremos de embellecer un poco. Está bien. No, pensé que habían construido algo y que no le había gustado. No, yo creo que se refiere a eso porque eso es un viejo tema. Bueno, ahí está. Preguntarle al intendente cuánto hace que nos falta en 25 y en todo el mandato que hizo y por qué la gente del pueblo tenemos que salir a trabajar por afuera, por ejemplo, a Saladillo. Bueno, son varias las preguntas. Yo estoy hace año y medio. En este año y medio no hemos todavía hecho asfalto. Lo que hemos comenzado es con cordón cuneta, como decías. Si se refiere a gestiones anteriores, se han hecho algunas cuadras, como puede ser la ampliación de la calle 36, la entrada al plan federal, pero no se ha priorizado dentro del dinero disponible o de los financiamientos disponibles lo que es el asfalto. Se ha priorizado lo que es la obra hidráulica, pero te respondo o te digo, en este año y medio hemos podido comenzar con lo que es el cordón cuneta y el mejorado de las calles, con un estabilizado, con una piedra o con una tosca, que hago honor a tu apellido. Sí, señor. Y la idea es poder, hemos estado conversando para poder avanzar en algún tipo de pavimento. Uh-huh. Pero aún no hemos, en este año y medio no hemos podido. ¿Por qué la gente se tiene que ir a trabajar a otro pueblo? No sé, eso no te. ¿Será por la profesión que tiene, porque le gusta? Uh-huh. En 25 de mayo hay trabajo, pero también, te digo, hay un exceso por ahí de profesionales en algunas áreas. No sé específicamente qué tipo de trabajo está dando. Claro, ahí está. Bueno, la verdad que me sorprendió. Un año y medio nada más, así. Yo asumí el 10 de diciembre del 2009. Mire vos. Y parece que hiciera más, ¿eh? Por ahí estaba uno. Estaba como secretaria de gobierno. Claro, por ahí uno. Pero la conducción, que no es lo mismo, la conducción del gobierno como intendente en diciembre del 2009. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Bueno, un saludo a Victoria, ha sido un ejemplo como persona y como intendente, dice Roberto de 25 de Muchas mayo. Gracias. Ya, es que mis oyentes son ácidos. A ver. Escuchá lo que te voy a contar. Carlos. No te quejes del comité medieval que forma parte de tu audiencia. Nos afecta que nos gastes. Y se considera parte del comité medieval. Claro. A propósito, ¿cómo se llama el otro comité? De perversión, dice Corona. La verdad, voy a poder hacer una nota la pregunta para el comité medieval. Si me la quieren contestar. Si me quieren agredir, también vale. Pero digo, ¿voy a poder hacer la nota del Tupper Sex el viernes? Con respeto, con onda, todo, para que nos entretengamos un ratito. ¿Por qué surge la nota del Tupper Sex? Porque el viernes pasado, la gente de Colombraro, sí. Los viernes, a veces hacemos, todos los viernes hacemos sorteos. ¿No? Sí. Siempre va gente que va a comer a un restaurante que se llama El Descanso. Bueno, tenemos un montón de regalos. La gente de Aulet Las Banderas, que regala un par de zapatillas. Un montón de regalos. Todos los viernes tenemos sorteos. Y la gente de Colonaro lo cambia, los regalos. Sí. Todos los fines de semana. El viernes pasado nos regalaron una alfombra antideslizante para poner en la ducha. Sí. Y una jabonera de silicona. Sí. En forma de pescadito. La jabonera de silicona. No me vayas a decir algo muy. No. Bueno. No, estoy con una intendente, estoy en una radio seria. No. La jabonera de silicona. Sí. Suscitó la imaginación más variada de nuestros oyentes. Sí. El comité medieval no dijo nada. Entonces digo, ¿por qué no vamos a hacer una nota de Tupper Sex? De todos modos, lo estamos chequeando. La jabonera de silicona que suscitó la imaginación de muchos de nuestros oyentes, y está reflejado en los mensajes, porque los tengo guardados. Sí. Todo llevó, digo, pucha, el viernes que hay Veda, ¿por qué no vamos a charlar del tema? Lo vamos a hacer seguramente si el comité medieval nos lo permite. Ahí ya están quejándose, Ya están quejándose. Está bueno tener un comité medieval y otro que sería más de vanguardia, porque te equilibra. No, el otro soy yo. Yo soy el de vanguardia. Yo soy la vanguardia y a mí el comité medieval medio que me tiene Te tiene a raya. Me tiene a raya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos siguen llegando los mensajitos. Están hablando del asfalto, están cosas que están tapadas, ahí sigue Marcelo con su... Dicen que no es crítica, soy de Comité Medieval, podés poner la nota, solo... Dicen que solo si podrías tus... Bueno, no sé, falta un cacho. A ver, poner la nota solo si pondrías a tus hijos a escucharlas, ¿entiende? Dice Roxana, sí, claro. Por supuesto, esa es la idea. Esa es la idea. La van a poder escuchar cuando tengan 30. No. Sí, mirá, estuve produciendo, estuvimos charlando con los chicos en 25 y yo creo que sí, que la igual mis hijos si estuvieran escuchando la nota, Simón estaría jugando a la Play y Catalina estaría haciendo otra cosa. Pero sí, yo creo que sí, que sí. Vamos a ir a los números de la suerte y nos vamos a ir a la pausa, porque nosotros también necesitamos una pausa. A las 11:39 estamos con 13 grados 7 de temperatura, hay viento del este a 19 kilómetros por hora, lo que nos baja la sensación térmica a 9 grados, así que con el... No te puedo creer que salió el 39, para, que venía atrasado el 39... Lo venía anunciando yo el 39, ¿eh? ¿Qué es el 39? No sé qué es, pero venía atrasadísimo. Salió el 39, chicos. El que lo jugó, te pido, por favor, mirá. Pero salió en la Nacional. Está atrasado en la provincia. Bueno, no importa, me había emocionado. El 39 hace 141 días que no sale en la provincia de Buenos Aires. Cuando lo veo ahí arriba... Ay, mirá. Pero no, es en la Nacional. En la Nacional. El 59 hace 162 días que no sale en la Nacional. Y en Montevideo hace casi un año que no sale el 79. Bueno, la cuestión es que acaba de salir a la cabeza en la Nacional el 4939. ¿Mm? No hago ninguna rima porque está escuchando el Comité Medieval. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Dale. Oasis Solarium, camas solares y faciales, único centro de bronceado en Saladillo. Sesiones express de 15 minutos, abonos, promociones y mucho más. Oasis Solarium, Rivadavia esquina Juan B. Justo. Para más info conectate al 43-29-29 o a nuestro email y Facebook oasis-saladillo@hotmail.com. Ropa y accesorios para bebés y niños. Talles del 00 al 14. Vení a conocer la colección Otoño-Invierno 2011 de nuestras exclusivas marcas. Veo. Yopa, Petit Enfant, Golfus y GDB. Diseño, color y calidad para que ellos vistan lindo. Todas las tarjetas. Mitre 2926, entre Sojo y Roca. Facebook, Veo Saladillo. Pasa por el AUCA. Estamos liquidando a precios inigualables. Pantalón Cordero y Dama, 1, 40 pesos. 2 por 70 pesos. Gran variedad de remeras Dama, 35 pesos. Chalecos, 45 pesos. Campera, 80 pesos. Sacos, 60 pesos. Remeras Hombre, 35 pesos. Jean Hombre, 80 pesos. Remeras Niño, 20 pesos. Medias Niño por 3, 5 pesos. Media Toalla por 2, 10 pesos. Y mucho más que encontrás en nuestro nuevo local de Rivadavia 3034 de Saladillo. Todas las tarjetas de débito y crédito y la mejor atención. Tiendas El Auca. Mira, me compré estos botines porque me hacían falta. No tenía ningún par que me sirviera para pasto sintético semiduro de cancha grande. ¿Sabés la ventaja que estaba dando? Existen mil excusas para comprar lo que querés. Porque existen mil razones para que lo hagas. Ahora, en Open Sports tenés créditos personales de hasta 1000 pesos y, como siempre, con tarjeta Visa, 6 cuotas sin interés. Open Sports. Ahorrar también es un estado de ánimo. Si querés recordar tu vida en imágenes, momentos, Kodak Express, hacemos tu sueño realidad. Cumpleaños de 15, bodas de oro y todo tipo de eventos. Fotografía y video filmación con pantalla gigante. Fotorretratos y álbumes. Fotocarné y cámaras digitales. Gigantografías en el acto. Que tu vida no quede fuera de foco. Momentos Kodak Express. En Saladillo Moreno 3368. Teléfono 45-1476. En Alvear, Irigoyen 781. Teléfono 480-0. 007. En el mes del Día del Niño, date una vuelta por Deporcá. No te vas a arrepentir. Tenemos todo lo que los chicos desean para festejar su día. Pelotas de fútbol, básquet, vóley, raquetas de tenis, paletas de pádel, patinetas, patín artístico, rollers, camisetas de todos los equipos, aros de básquet, palos de hockey y un sinfín de accesorios. Calzado, topper, cuero, niño, 150 pesos. Con tu compra, participás de un sorteo por el Día del Niño. Te esperamos en Mitre e Irigoyen de Roque Pérez. Todas las tarjetas de crédito y débito. Cibero y Compañía, Sociedad Anónima Consignatarios. Desde 1950 brindando seguridad y transparencia al productor ganadero. En el año del 60º aniversario, agradecemos a clientes y amigos la confianza depositada en nuestra firma. Todos los martes en Saladillo, concentraciones de hacienda para faena, especiales mensuales de invernada y cría en General Alvear y Saladillo. Presenta la temporada otoño-invierno con tapados, sacos, pantalones de vestir, jeans y camperas de jeans. Y para lucir espléndida, ropa de fiesta, con sus exclusivas marcas City Roche, en tejidos Océano y Makeba en talles especiales. 20 y 30% en prendas de invierno. Todas las tarjetas de débito y crédito con amplia financiación. Ana Taba, Mitre 3186, Saladillo. Supermercado El Oriental presenta sus ofertas. Cacao Nesquik, 180 gramos, 3,49. Café tostado La Morenita, 125 gramos, 5,49. Rosamonte Común, 500 gramos, 4,99. La Tranquera, 500 gramos, 4,49. Express Clásicas, 540 gramos, 6,99. Apoyamos las fiestas populares. Relanzamos la fiesta del mensual de campo. Auspiciamos el Moto Encuentro y el Citro Encuentro. Festejamos el aniversario de la ciudad con artistas populares. El 14 de agosto, Botelista 2. Tato Marcos, intendente. Pelusa Fernández, primer concejal. 106, siempre una canción. Total Herrajes quiere agradecer a clientes y amigos por el apoyo brindado en su primer aniversario. Por eso, te regala una orden de compra durante el mes de agosto. Sortearemos un juego de manijas Milano de alta gama. Total Herrajes, un año. Mitre 2700, esquina Pereira. ¿Querés ver cómo elaboramos tu pizza? Venite a la esquina blanca de Saladillo. Solo materias primas de primera. Salsa de tomates de elaboración propia. Probá las exquisiteces en nuestro salón de té desde las 16. Y a las 19 comenzamos con las exquisitas pizzas elaboradas a la vista. Cerramos los martes. La esquina blanca de Saladillo, Moreno y Almafuerte. Envíos 434-434 y 434-435. Te espero. Está con vos siempre. Ropa de bebés, niñas, adolescentes, futura mamá y muchas sorpresas para el Día del Niño. Accesorios y la línea de mamaderas Nook. Te espero en Mitre 1261, teléfono 491-212, Roque Pérez. Esta es... Trying to get up that great big hill of hope. La 106. For a destination. Siempre una canción. But I can't live Repetition, lo dicen aquí en la 106. Bueno, ¿sabes qué? El viernes la voy a hacer de prepo a la nota del Tupper Set. Bueno, a ver, seguimos. ¿Sabes por qué? Se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué te reís? ¿Yo me río? Sí, claro. ¿Por qué me río? Claro. Me río por... ¿Qué sé yo? ¿Por qué me río? Tengo las oyentes que me llaman y me... No, lo que me dice... No anoté el nombre recién. Pero esta oyente que me llamó, que tiene razón lo que dice, es que yo tengo hijos de la misma edad que los tuyos, y tenés razón, dice, están con la Play, están en otra cosa, pero están escuchando. Y la verdad que es cierto, porque me pasa, parece que están distraídos, metidos en otra cosa, pero están escuchando. Es increíble. Con la tele lo mismo. Sí, con la tele, con todo. La verdad que es increíble. Y tienen razón, así que les sugiero que el viernes no prendan la radio. Los que no quieren escucharlo, pues la voy a hacer igual. Fiel a mi estilo de avisar y de decir que el que avisa no es traidor. Sí. Y fiel a que, merced a la ley de medios, hay casi 26 radios en la ciudad, más todas las AM que entran, más la tele, más los diarios, más las páginas, más... Tenemos una profusión de medios... Bastante importante, sí. Que ha explotado básicamente a partir de enero con la sanción de la nueva ley de medios el año pasado. Así que habiendo tantas opciones, yo la verdad que le voy a dar bolilla a la negra Navata, que escribió, que dice: hola Carlitos, el comité medieval que haga veda de radio el viernes y vos pasa la nota, dice. Así que bueno, el comité medieval tranquilamente puede cambiar la radio, porque no tenemos el monopolio de la radio, porque no somos Clarín. Pueden cambiar la radio, pueden escuchar un montón de radio, pueden poner la 106.9, por ejemplo, que hay mucha música, la 106.9, que es una también de mis radios favoritas. Bien, vamos rápido a seguir con más. Me faltaban los números de la suerte. Y el 39 la lluvia. El 39 la lluvia. Se viene. Lluvia que se viene. No, porque lo dijo Clotti. Tu oyente. Sí, lo dijo Clotti. Bueno, a ver, completamos los números de la suerte entonces con la nacional, que había salido el 39, que es la lluvia, como nos decía Clotti. Y 4.939, y en la provincia de Buenos Aires a la cabeza el 4.080. Seguimos con algunos de los últimos mensajitos que van a ir llegando. 12 y pico, ¿no? Vamos. Sí, nos son muchos. Nos vamos. Hola, bueno, sí, la verdad que un montón de... O te quieren mucho, pero te tienen en cuenta, porque la verdad que la cantidad de mensajes que hay es terrible. No sé habitualmente cuántos tenés, pero son unos cuantos. Solo no tengo mucho más mensajes cuando hay sorteo, nada más. Porque nos escuchan desinteresadamente, pero cuando participan, No, me van a matar. Es un chiste lo que digo. En 25 de mayo hace al menos 15 años que no se hace asfalto. Es una vergüenza. Pueblos más chicos como el de Alvear llevan en solo este año al menos 20 cuadras. Bueno, no sé. Una opinión. 4:34 está todo tapado y el agua no se va, dice Marcelo, que no es crítica, le digo, porque a lo mejor no sabe. Bueno, lo vemos. Si no es crítica, parece bastante. No, crítica, claro, pero se debe referir a crítica. No, Marcelo aporta. Constructiva, digamos. Sí, Marcelo aporta. Inclusive sí, andaba pescando. 4:34. Sí, andaba pescando el tema de la garrafa y nos tiró el dato, Marcelo. Por Dios, tanto lío por un tupper sex no me parece tan malo cuando a plena luz del día se ve cualquier cosa. Dale, Carlos, dice Claudia de 25. Bueno, Claudita, gracias. Soy del comité medieval, podés poner la nota, solo tus hijos si pueden escucharla, se entienda, dice Roxana. Roxana, también podés cambiar. Para que se entere la intendente, la gente que sale a trabajar afuera es por necesidad, no por profesión. Yo me enteré que salen dos colectivos a las 4 de la madrugada para Saladillo por falta de fábrica, dice Octavio de 25. Dos colectivos deberían ser 80 y pico personas. Sí, como mucho. ¿Te consta? No. Bien. Puede... Hay un movimiento con una fábrica de calzado, pero no creo. No. Pero de todas maneras ese lo llevo. No, quiero aclararle que todos los mensajes se los va a llevar. La intendente, ¿sí?, los va a estudiar uno por uno. Buen día, Carlos y Victoria. Muy buena labor en poco tiempo. La señora tiene muy bajo perfil. Felicitaciones, Victoria. Y dale con la jabonera. Dale con la jabonera, dice Mónica de 25 de mayo. Bueno, nos metió en el mismo. Muchas gracias por la parte que a mí me toca. Lo que pasa es que yo siempre digo que aprovechen los 140 caracteres. Claro. Y acá Mónica lo aprovechó. En 25 de mayo hace al menos 15. Bueno, esto ya lo leímos. Claro, sí. 36, un cartel en el centro que es un. Bueno, una opinión, una vergüenza. Bueno, esto ya lo leímos. Carlos, tenés razón, pareciera que hace más tiempo que está la intendente porque trabajó más que nunca. No me importa si es por las elecciones, por lo menos hace algo. La felicito y la apoyo, dice Dani de 25. Muchas gracias. ¿Hay alguna posibilidad que en el futuro barrio que está antes de Agumín tenga cloacas?, dice Esther. El que está antes de Agumín, no sé si es la proyección que se está haciendo de la otra parte de Agomín. Eso hay que verlo porque posibilidades siempre existen, ¿verdad? El tema de los niveles que yo te decía antes, si el nivel es muy bajo, la obra que hay que hacer es mayor porque tienes que hacer una planta de elevación para que te dé el nivel y claro, no te vuelva el líquido, para decirlo claramente. Claro, tiene que tener la cañería tiene que tener un inglés. Tienes que tener una pendiente. Creo que es de 15 grados. No tengo idea. Creo que sí. Entonces, con plantas. Hay que ver si lleva planta o no lleva planta elevadora. Uh-huh. ¿Eh? Ahí está. Claro, pero todo esto que me están haciendo las preguntas tan puntuales, de lugares tan puntuales, sí, luego yo mando la respuesta cuando me llevo esto para que quien no lo escuchó, que le llegue la respuesta a todo el mundo de las cuestiones puntuales de calles puntuales. Perfecto. Bueno, ahí está la Cloti que dice que el 39 es la lluvia. El comité debe estar conformado por gente que no sabe lo que es el sexo seguro. Por ende, no deben ser felices. No deben ser felices. Yo soy feliz, dice Claudia de 25. Bueno, me alegro, Clau. Todo bien con el comité medieval, pero no son los únicos que escuchan la 106. También estamos nosotros que queremos conocer de qué se tratan todos los temas sin faltarle el respeto a nadie, dice Sandra de 25. Bueno, muchas gracias. El debate que se ha armado. Sí, y todo por una jabonera. Por una jabonera con forma de pescado. Sí, el tema es que yo soy un estudioso de la... me gusta mucho la neurolingüística. Ajá. Y bueno, hay cuestiones... Hay un ejercicio que hoy no lo voy a hacer porque estamos ya sobre la... casi yéndonos, pero lo voy a hacer mañana, que hay palabras que generan imaginaciones. Sí. Y generan distintas imaginaciones, depende del entorno cultural que uno tenga. Sí. ¿Mm? Bueno, ya me entusiasmé y no lo voy a hacer el ejercicio con los oyentes, pero el que quiera aprenderse, conmigo que tampoco se prenda. Pero es una palabra, sí, que se puede decir. No es una palabra, sí, rara. Por ejemplo, la palabra rico. Sí. Si quieres te pregunto, si quieres no. Pero digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo digo rico? Comida. Comida, bueno, en tu caso. Hay gente que no. Hay gente que lo primero que se le viene a la cabeza cuando dice rico es el dinero. Claro. Y hay otra gente que piensa en algo rico. Ah, mira vos. ¿Está? No se me había ocurrido. Claro, todo sí. Tiene que ver con el contexto cultural de cada uno. Y el pato también estaba. ¿El pato? ¿Te acordás? Ah, sí, el pato, claro, exacto. Bueno, todo tiene que ver con el contexto cultural y todo tiene que ver con los deseos por ahí que uno tenga. Y bueno, ahí están los chicos de Colombraro afirmando que el viernes va a haber más jaboneras. Sí. Digo, cuando yo dije la palabra que disparó la locura fue la palabra silicona. Ajá. Que pasa lo mismo que con esta palabra rico. Sí, sí. Entonces todo esto, sí. Solamente la palabra silicona armó todo este lío. Mirá vos a qué nivel hemos llegado. La imaginación. Claro. Y como a mí me gusta la neurolingüística, por ahí metemos esa palabra, a propósito un poquito a veces, claro. Manejado por Cristian, que es de 25 de mayo y que está trabajando acá en Colombraro, que con la jabonera de pescado y la de pinche es mejor, dice. Bueno, Cristian, varias jaboneras vamos a necesitar el viernes, te digo. A ver, me gustaría saber, bueno, no sé, esto es una pregunta personal o es público, ¿cuánto gana un intendente y si es justo lo que cobra? Un intendente, no sé, yo le puedo decir mi caso, que creo que no es el caso del resto de los intendentes. Un intendente, se fija el salario sobre si es justo o no es justo, lo ve cada cual. Yo a veces pienso que no es justo y gente que está cercana a mí considera que no es justo. Pero el tema de la justicia, ¿no? Depende de quién lo mire. Pero está relacionado. Está relacionado a la cantidad, por ley orgánica, a la cantidad de sueldos mínimos de un agente municipal de 40 horas. Ajá. Yo, en mi caso particular, a mí no me gusta hablar de dinero. Claro. Pero es una formación que tengo, que la traigo de mi casa. Pero ajá. Tengo que responder, por estar en un cargo público, tengo que responder, claro, lo que me están preguntando. Claro. En mi caso particular estoy en el mínimo. Podés cobrar de un mínimo a un máximo, te lo permite la ley orgánica, yo estoy en el mínimo, y con el último aumento salarial de los empleados, yo hice la donación directamente, no a una institución, directamente no lo cobro, al municipio de ese aumento porque teníamos deuda todavía con algunos concejales y funcionarios y no me pareció correcto. En esa donación también están todo el resto de los funcionarios políticos que me acompañan. Yo en este momento estoy cobrando 13.000 y pico de pesos, no llevo a 14.000 pesos. ¿Sabes qué? O sea, no cobro gastos de representación ni nada por el estilo. Entre lo que aporto de donación y de ganancias, casi me estoy, que aporto al Estado, casi sí. Me pago el sueldo prácticamente. Claro, bueno, esta práctica de tener un intendente sentado acá en la radio hace rato, sí. Que lo hacemos, ¿sabes que es la primera vez que hacen esta pregunta? ¿Sí? Sí, es la primera vez. ¿Cuánto cobro un intendente? Es la primera vez. ¿Y a qué conclusión llegas? No sé, le animaron. No sé, me parece que tiene mala leche. Pero bueno. Ah, mira. A mí, ¿eh? Porque es la primera vez hemos tenido. Ha estado sentado un gorosito varias veces. Y Marcos. Desde mi punto de vista, no es justo. Pero es público, es sueldo público. Sí. Pero en este contexto, preeleccionario. Hay toda una cuestión en cuanto a los sueldos y no es la realidad. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Por ahí preguntan, yo me perdí, sí. Perdí el orden ya, pero por ahí preguntan por qué no decís que vas con Lilita Garrido, dice cualquier cosa. Sí, voy con Lilita Garrido. Pero ¿por qué no lo decís? Dice. Porque es una cuestión, a ver, cada cual le plantea su estrategia política para este 14 de agosto y nosotros nos hemos concentrado fuertemente en una campaña local. Uh-huh. Hemos hecho una campaña local con un título de coalición cívica, o sea, no desconocemos. Yo estoy agradecida de la invitación que me ha hecho la coalición cívica. Soy una radical en la coalición cívica y la voté a Carrió en el 2003 también, en el 2007, y la voy a volver a votar absolutamente convencida en este 14 y luego también. Pero debes hacer referencia. Al hacer las preguntas tan cortas, es como que uno también tiene que imaginar hacia dónde apuntan las preguntas, claro, para poder dar la respuesta y poder responder realmente a la persona. Yo creo que se debe referir a eso, a que hemos hecho una campaña con un perfil local este 14 de agosto. Se debe referir localista. A eso. Pero bueno, estamos en la boleta 47A con Elisa Carrió y Adrián Pérez como candidatos sí. a presidente y vicepresidente. Bien. Y está ahí el amigo... Está Juan Carlos Morán con la Tata Quirós. Está Jean Vías como candidato a diputado nacional. Y nuestro vecino Jorge Cravero, que es un excelente personaje. Y ayer me mataron porque dije que en el puesto 18º iba de candidato a diputado nacional un roqueperense, Juan Bautista Cora, que, bueno, es un empresario de lo que tiene que ver con... estos vehículos que funcionan con agua. Sí. Allá. Sí, sí, sí, sí. Ahora que decís la referencia, ya lo he visto. Hidroinyección sí. Fioramonti, sí. que le mando un saludo a la familia sí. Fioramonti también. Me mataron. ¿Por qué? No sé, me dijeron que había que votar con la memoria, bueno, de todo un poco. Pero digo, no es común que una ciudad del tamaño de Roque Pérez tenga un candidato a diputado nacional. En este caso va por la coalición cívica. A mí la verdad que no me interesa que vaya con la coalición cívica, que vaya con cualquiera, pero me parece para cualquier pueblo del tamaño de Roque Pérez, tener que vaya un candidato de diputado nacional está bueno. Es muy importante. Está bueno. Es muy importante. Está bueno. A ver, hola Carlos, soy Lorena, hoy es mi cumple, no me podés fallar. Me pasás algo de Arjona que me encanta, besos, y el viernes obvio que te voy a escuchar. Bueno, gracias, Lore. Ese es del otro comité. El de Arjona, pedímelo a la tarde, te pido por favor. Hola, soy Nati de 25, muchas cosas se tienen que hacer, así mi novio se quiere quedar a trabajar allá, debe ser. Bueno, aguante Victoria, que siga así, aunque puede mejorar. Juan Ignacio Repollo es mi nombre, 19 años de edad, mis más respetuosos saludos. Muchas gracias. Coincido, todo es mejorable. Uh-huh. Si van a repetir preservativos en sexto grado, metele para adelante con la nota el viernes. Saludos, Florencia de 25 de mayo. Uh-huh. Gracias, Flor. Me bancan. Que dice que Claudia regale un juguetito de silicones. No es un chivo la nota del viernes. No se enloquezcan, es una nota de color, no es una propaganda. ¿Qué día me tocó? No, pero ayer empezamos con esto. Marcos también estuvo charlando. Sí, contó que él lo ve en la revista La Tecla, que capaz sí, que te llega. Sí. Me dice que hay una contratapa o no sé qué, que hablan del tema. No lo vi. Del Tupper Sex. Pregunta Marcelo de 25 si hay caños de asbesto en 25 de mayo. Porque acá hay un problema grave de caños de asbesto cemento en el agua potable. Vos sabés que no lo sé, es un tema para ver. Bueno, lo que sí te puedo decir es el estado del agua. Uh-huh. Hicimos un estudio de absolutamente todos los pozos. Por eso en este momento ya se hizo un pozo nuevo, se están construyendo dos más, que realmente lo tengo que decir porque es una realidad, es la mayor inversión que se han hecho en pozos de agua en los últimos, no sé, 20 años en tan poco tiempo. El agua de 25 es un agua buena, pero como los pozos tienen mucho, pero mucho tiempo, estamos tratando de poder hacer nuevas perforaciones para dejarlos descansar y que de esa manera se recuperen y que no les hagan nitratos. Con respecto a la pregunta concreta, la verdad que tan técnico no lo sé. Bueno, habría que ver, porque si hay caños de asbesto hay que reemplazarlos. Pero la calidad del agua es buena. Sí, buenísimo. ¿Es de mala leche preguntar por todo lo que de una forma u otra pagamos? No es de mala leche, hay que preguntar porque para eso uno paga. Pero me pareció como estaba... No es de mala leche, porque es un sueldo público. Pero tampoco se lo preguntaron a... ¿Por qué no le preguntaron a Gorosito también cuánto cobra? ¿Por qué no le preguntaron a Marcos cuánto cobra? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué el...? Yo no tengo problema. No es agradable, pero... No le preguntaron a Mariano Grau en su momento, ¿sabes? Cuando vino, que estuvo sentado acá tampoco. Tampoco le preguntaron cuánto cobraba. O sea, ¿por qué ahora? O sea... Preguntémosle a todos cuánto cobran. Me parece, ¿no? Si es parejo, es parejo para todos. Yo no, la cosa es que no la tomé mal la pregunta. Si la tengo que tomar como que no viene de buena onda, te lo hago más amplio. A mí me pareció que... Yo no lo tomé de esa manera, por eso lo contesté muy para darle Perfecto. Puerta, pero corto. Si es hacia mí, hasta te digo, y no es de buena intención, que no lo tome, te lo digo en serio, no lo tome de esa manera. Ah, bueno. Te lo hago más amplio. Bueno, me alegro. Teléfono mío desde hace años sin pasar nada por la municipalidad, auto mío con combustible mío, o sea, creo que ese punto en particular no se me puede ni cuestionar, por eso te decía, no lo tomé mal. Bien. desde ese lugar. A ver, como en Saladillo, fábricas en 25 hay y no duran, dice Natalia 25, una opinión. Sí. Mi novio quiere trabajar en Saladillo, dice Nate 25, porque pagan mejor. Bueno, ahí está. Y yo me vine, yo iba a trabajar en 25, pero me vine para acá porque pagan mejor acá en Saladillo. Sí. Seguramente debe ser el tema de los pagos y todo eso debe tener que ver con las profesiones, con el rubro. Acá hay una problemática también que se quejan mucho, que se lo reclamaron al intendente Gorosito, que viene a trabajar gente de otros países. No sé si pasará el 25 de mayo, pero acá se lo recriminaron mucho al intendente el otro día, en la construcción sobre todo. En la construcción. Si está todo gente de países limítrofes. Si está todo legalmente correcto, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y hay que ser abiertos. Uh-huh. Yo entiendo que por ahí es una competencia y a veces cuando no hay trabajo que vengan de afuera y te dé la sensación de que te están sacando tu oportunidad de trabajo, pero si es correcto dentro de lo legal. Uh-huh. Estamos dentro de las reglas de juego. No sé si había leído este. Hola, Carlos, yo le quiero preguntar al intendente para cuándo las cloacas en el barrio Verón de 25 de mayo, que está gestionado desde hace mucho tiempo. También la limpieza de canales, ya que tenemos muchos problemas con el tema ratas. Era lo que te comentaba anteriormente. Por eso estaba contestado. Por no, está gestionado hace mucho tiempo para... Cuando vos estás esperando algo, en mucho tiempo, obviamente... De unos meses es mucho tiempo, pero está gestionado desde el año pasado. En concreto, en el Enosa está gestionado desde el año pasado. Y nosotros estamos tratando de seguir esa gestión. Yo opino que cuando terminemos estas dos obras podemos continuar, porque no nos han dicho que salieron estas dos y no va a salir el del Verón. Estamos detrás de eso y no le puedo dar una fecha. Ahí está, con Coretti. No se puede. Bueno, creo, sigue llegando, conozco mucha gente de Saladillo que va a trabajar a 25, bueno, al revés. Sí. Dice Matías de Matu de Saladillo, al revés. Gente de Saladillo que va a trabajar a 25, o sea, también hay del otro lado, dice Matu. A ver, no seamos hipócritas. Lo importante es que puedan trabajar. Pero aparte, digo, no entiendo. El tema también de trabajar en otra ciudad. Sí. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos una locutora que venía de Alvear. Claro. Y bueno, qué sé yo. Bueno, yo me tuve que ir a Buenos Aires a trabajar después de La Plata. Qué sé yo. Cualquier abogado como ella puede ganar el doble que el sueldo actual de la intendenta. No nivelemos para abajo, dice por acá. Bueno, no sé qué quiere decir. ¿Esto es para defenderte o para atacar? Yo lo entiendo que es defensa. Porque hay... A ver, entiendo que... Por eso te decía, depende de lo que para alguien es mucho, para lo que alguien... Sí. ¿Comprendés? Sí. Yo tengo gente que me dice, yo por ese sueldo no trabajaría nunca en lo que estás haciendo vos. Y yo lo que explico que esto no pasa por una cuestión económica, sino por otro, claro, por otro lado. Claro. ¿Mm? Bueno, yo tengo en mi familia... Tengo primos abogados por todas las ramas de mi familia. Y anécdotas cuentan, por ejemplo, que creo que hay unos tribunales de menor cuantía, creo que se llaman. Sí. Y cuentan, qué sé yo, hay gente que va a denunciar que le robaron una bicicleta y a veces los jueces lo desestiman y los abogados se enojan. Porque le dice, señor juez, para usted es mucho por ahí un Mercedes SL350. Claro. Pero para esta gente que usa la bicicleta para ir a trabajar todos los días, es lo mismo que para usted su Mercedes SL350. Sí. Bueno, por eso, a veces es bastante relativo. Es absolutamente relativo. Cómo se lo mira, ¿no? A ver, los sueldos más bajos están en el municipio de Saladillo, Gorosito de eso no habla. Bueno, habló el otro día de ese tema acá en la radio y dijo que iba a haber, que una parte ya la habían arreglado. Bueno, a ver. La nota de Carlos Gorosito la tienen online y la pueden escuchar en la página de la radio. Dura 2 horas 47 minutos, como va a estar online la charla esta que estamos teniendo con la doctora Borrego. En un rato a la tarde va a estar online para que la puedan volver a escuchar. También está online la nota que tuvimos ayer con Gustavo Marcos. Todo esto que nosotros decimos está siendo... Claro, lo pueden volver a escuchar las veces que quieran porque va a estar online. Estamos grabándolo como se hace todos los días y se puede volver a escuchar. Obviamente que no subimos todas las grabaciones al aire todos los días, que me van a escuchar dos veces a mí, pero es interesante escuchar al invitado, no a mí. Bien, nos vamos yendo, Victoria, porque ya es tarde, es hora de... Ah, ya llegamos. Bueno, no tenemos que... Yo habitualmente me voy a esta hora, pero... Bueno, yo nos te podemos quedar, Yo te agradezco, la verdad que la he pasado muy cómodo. Tenés una participación impresionante. La verdad que sí. Y se nota también que, como decías, no tenés solo oyentes, tenés gente que te... Sí, está bueno tener eso. Pero, por más que los equipos sean diferentes, está bueno tener equipos tan exactamente, leales. Exactamente. No, pero aparte tengo de los dos lados. Sí. La gente que me critica, yo lo que noto es que me critica porque me quiere. Mira qué análisis. Hay críticas que sí, son así. Sí. Yo valoro muchísimo las críticas que tengo, porque si no les interesara cambian de radio. Claro, y se toman el trabajo también de escribir. Se toman el laburo. Sí. Y a veces se enojan porque yo me enojo. Pero depende el día. Hay veces que me tomo las críticas con humor. No suele pasar. Depende el día. A mí me gusta que me... Mira, no chamulles más, me dicen. ¿Te lo dicen a vos o a mí? Sí, a mí. A vos, bueno. A mí. ¿Cuándo van a poner los contratados en planta permanente? Esa es para mí. Y sí. Acá contratado no tengo. Te comento. En lo que se refiere al sistema de salud... Hay 315 empleados, más o menos entre carrera médico y el resto de los agentes municipales. Todo el sistema de salud de 25 de mayo, que es municipal, tiene alrededor de 315 agentes. Y el resto, que es todas las delegaciones, todos los servicios, todo lo que no es salud, 600 y pico de empleados. Casi 1000 en total. Casi. No, si no llegamos a los 1000. Te cuento también, se dice que hay 1000 y pico de empleados, cosa que no es real. Ajá. Casi 1000 para todo el partido, para todas las delegaciones y entre salud y la municipalidad. Ajá. Entonces, la mitad de lo que es todo el resto de la municipalidad y las delegaciones son contratados. La mitad. Y hay contratados que tienen, que realmente se ha demorado su nombramiento, que tienen 9 años de contratado. Ah. Entonces... Lamentablemente, esto lleva una cuestión económica, no es simplemente una decisión. Claro. Entonces, vamos a poder ir nombrando, pero obviamente que no se van a poder contratar a todos, no se va a poder, perdón, nombrar a todos los contratados que desearíamos en este año. Uh-huh. No, económicamente no va a ser posible. El presupuesto municipal, ¿depende de la recaudación en gran medida, 25 de mayo, o también hay aportes, o sea, la recaudación, el índice de cobrabilidad 25 de mayo? Sé que acá en Saladillo anda más o menos alrededor del 60-65%, que es una cuestión que no se la pregunté el otro día al intendente, pero... Es público, creo que está publicado eso. En 25, más o menos, hay un índice de cobrabilidad parecido. En lo que es la tasa vial, venimos manteniendo, es un índice bueno que es entre el 80 y el 82%. Ah, importante. Vial, que es el mayor ingreso. En público, público y sanitario es mucho más bajo, pero lo vamos aumentando. Uh-huh. Estábamos en 40%. Ajá. Y se va aumentando, vamos tendiendo hacia el 50 y pico. Uh-huh. Y todo eso también se ve con la coparticipación todo de la eso, provincia, todo ¿no? lo que es tasas suma. Municipales, sí, si no, no podrías directamente funcionar. Todo lo que es tasas municipales equivale, para darte una idea, equivale más o menos al 30% de los ingresos de todo el presupuesto. De los recursos de la municipalidad, sí. El 30% es tasa público, sanitario, seguridad y higiene. ¿Y el resto es coparticipación? Ajá. Y las diferentes coparticipaciones, ¿verdad? Uh-huh. El DAT, que es la descentralización inmobiliaria. Es todo dinero que le corresponde a los municipios. Y en realidad es mucho menos de lo que se debiera girar. El fondo de la soja, que es el Fondo Solidario Provincial, es todo lo que se coparticipa. Claro, ahí está. El Hospital Unzué también es responsabilidad del municipio, pregunta, sí, es un hospital municipal. Porque hay muchas cosas por mejorar, no puede ser que no haya médicos en especialidades específicas. Hay médicos en especialidades específicas. Ajá. Por ejemplo, digamos, hay puntos fuertes y puntos un poco más flojos, ¿verdad? Se nos está haciendo muy difícil poder conseguir algunas especialidades. Eso es una realidad. Pero existen guardias con especialidades. O sea, está la guardia clínica y la guardia pediátrica, que no en todos los lugares está, de la guardia específica. Lo que es la terapia intensiva tiene, está a cargo de todos médicos terapistas. Tenemos traumatología, ginecología, o sea, tenemos las especialidades. Sí, es una realidad que es difícil conseguir médicos que se quieran instalar en el interior, en las localidades del interior. Claro. Estamos teniendo problemas con eso, pero como están teniendo, es un problema creo que nacional, el tema de los médicos y las enfermeras, del recurso humano. Y a veces se nos complica poder conseguir alguna especialidad en particular, pero no sé a cuál hace referencia porque sí tenemos especialidades en el Hospital UNSUE. Bueno, a ver, si en un minuto no llega ningún mensajito más, creo que nos estaríamos yendo. Victoria, acá la boleta de la coalición cívica, sí, le falta la parte local. Sí. En Saladillo. Sí. En 25 de mayo, que tiene la parte local, ¿está con foto? Sí, está mi foto. Porque estamos chequeando que algunas tienen, o sea, no de 25 de mayo específicamente, pero de la zona, que algunas tienen foto y otras no. ¿Eso puede pasar por una cuestión de tiempos? Económica también. ¿Y cierres? Económica, ¿sí? Económica también. Ya, pero no quiero decir que el que no puso foto es porque no tenía el dinero, pero sí te digo que influye tanto el color, es más cara obviamente la impresión en lo que es color que lo que era blanco, claro, antes, sí. Y incluir la foto también es una... ¿Eso lo tienen que pagar cada partido? Sí. ¿Pero el fondo se lo gira el gobierno? Tienen que girar... Porque a había nosotros, quejas, sí, creo. Sí, había quejas y hay acciones judiciales presentadas sobre todo por el Frente Amplio, ajá, progresista, también con los espacios de publicidad, uh-huh, que ahora vemos algunos precandidatos a presidente que están saliendo mucho más, es por eso, porque le están devolviendo segundos que no se le habían dado en televisión, sí, hay medidas judiciales también. Uh-huh. Nosotros nuestras boletas en 25 de mayo nos las mandó un número importante de boletas nos las mandó el partido. Si de ahí en más queremos imprimir más, las hacemos directamente desde nuestra casa partidaria en 25 de mayo. Ah, ¿se pueden imprimir en forma local? Las podés mandar a imprimir. Tenés que, una vez que están habilitadas, vez que que la justicia electoral te la avaló, pedís el formato, que es y las podés mandar a imprimir. Porque me sorprendió, creo que el